las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Y arrancamos este jueves, como todos los jueves, un jueves más acá en Radio Vox. Quien les habla, Roberto Cuevas, y en esta mesa no estoy absolutamente solo, a pesar de que hayan un par de ausencias. Estoy con el Johnny Depp para este Tim Burton, el señor, mi copiloto, mi secuaz, el señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches, ¿cómo le va, amigo? Excelente, ¿cómo te va? ¿Cómo anduvo bien, tu semana? Bien, medio raro, ¿viste? Porque veo la mesa muy, Muy vacía. Es trambólicamente vacía. Pero bien, tranqui, la semana de mucho frío. Sí, empezó julio. Empezó julio. Semana de mucho frío en la escuela, tuvimos bajas temperaturas, tuvimos que suspender la clase un par de veces porque viste que con esto del protocolo tenemos que tener las ventanas abiertas. Sí. Y pobre los pibitos con las ventanas abiertas no se la bancan, nosotros tampoco. Sí, no, olvídate. Así que decimos los chicos, pero tampoco nosotros. Claro, es un tema, viste, es un tema ese, porque a veces algunos papás lo entienden bien y la mayoría, el 90%, pero hay un 10% que todavía no entiende que, o sea, yo cuando digo a veces más es menos. Llevarlo un día a clases con un frío terrible por ahí te provoca que el chico se resfríe. Y no venga por tres semanas, porque es así. Sí, totalmente. Saludamos a otra persona que también está con nosotros, el señor Pulpo, el mago de la consola. Mira, ahí el está, mago, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Está saludando casi como el general Perón en el balcón de la Rosada. Olvídate. Bueno, empezamos julio, primero de julio. No es tan trascendental en el resto del mundo, ¿no? Pero acá en Argentina, desde 1989, arrancó una celebración durante una semana, la Semana de la Dulzura. La Semana de la Dulzura. Aceptamos cualquier tipo de chocolate, golosina. Totalmente. Que quieran traer a la radio. Solamente para nosotros, porque los que no están, lamentablemente, no lo van a poder disfrutar. No. Lamentablemente no. Tenemos al capitán que nos abandonó. El capitán nos abandonó. Lea también nos abandonó. No, Lea está trabajando. Nos abandonó por el trabajo. Está trabajando, ¿no? Le mandamos un beso. Un saludo gigante a Lea y a Viku, porque después si no lo cagan a pedo a Lea. Sí, no, ahí. Tabla. Tabla, olvídate. Bueno, tranca. Viste una semana contentos por el triunfo de la selección. Muy buen partido. Pero hasta ahí, porque jugamos con Bolivia. Hasta ahí, no hay que tirar manteca al techo tampoco. Yo escucho muchos periodistas que tiran manteca al techo y le ganamos a Bolivia. Sí, ahora nos van a aumentar los tomates. Olvídate que sí, puede ser. Pero bueno, ahora vamos con Ecuador. Vamos a ver qué pasa. Yo lo veo. Lo veo pasable. O sea, lo vemos pasable, pero hasta ahí, porque tiene un técnico argentino, es un técnico rebuscado, se te pueden meter los 11 abajo de los tres palos. Sí, sí. Si no le abrís el partido rápido en el segundo tiempo, después se te puede complicar. Y que no te vayan a hacer un gol, porque si te hacen un gol... Sí, cuesta mucho remarla después. Está complicado, no es algo fácil, no es un trámite para la selección. Pero bueno, yo le tengo fe. Yo, ¿sabes? Tuve una epifanía, pero no sé si decirla o no. Sí, decila. Decilo, Enzo, decilo. Tuve una epifanía con el Diego. Vos sabés que yo tengo tatuado al Diego. Y tuve una epifanía de que íbamos a salir campeones de América y que íbamos a salir campeones del mundo. Me encantó. Espero que se cumpla. Ojalá. Si llegamos a salir campeones del mundo y llegamos a salir campeones de América. Ya que sacamos campeones de América, que ganemos a Brasil, que es un... Decime qué se siente. Sabés que el tema de Brasil, yo para mí, tienen buen equipo, pero no son imbatibles. El otro día lo demostró Colombia. Es verdad. Colombia fue menos que Argentina, es menos que Argentina. Y Colombia le hizo partido y estuvo a minutos de ganarle. Yo creo que si Pitana no hubiese hecho lo que hizo, no sé si Brasil se lo daba vuelta. Yo creo en el pitanazo. Yo para mí, yo por ejemplo, árbitro, sí, me rebota la pelota en cualquier parte del campo de juego que rebote, la regla dice ahora que hay que hacer un bote a tierra. Un bote a tierra es un pique. Dicen la regla que si no es un ataque prometedor, o sea que no beneficias a ningún equipo, podés descontinuar el juego. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo definís eso? Porque vos fijate que la pelota le rebotó a él. Tiró el centro, el lateral izquierdo de Brasil, creo que era, y terminó en gol de Brasil. ¿Cómo definís vos qué puede ser un ataque prometedor o no? ¿Cómo lo...? Sí, porque ponele, le rebota la pelota al árbitro y viene uno y le pega al arco así despojadamente y el arquero está boludeando y se la pone por arriba. Sí. ¿Cómo determinás? Claro, no hay una determinación. Yo no digo que no digo que lo haya hecho por ahí quizás con mala fe. Pero se hizo. Pero se hizo y es Brasil, ¿viste? Yo no sé si era en contra de Brasil si él dejaba continuar el juego y cobraba gol. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pongámoslo al revés. Es bastante, ¿cómo se dice? Controlar. Yo lo más lógico que hubiera hecho era cuando me rebotaba a mí y le iba la pelota al que centro, cuando tiraba el centro, directamente decía pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, antes que la cabecee. Sí. Porque después quedan muchas dudas en el medio. Muchas aristas que vos decís, pilluelo. Volviendo al tema anterior, volviendo al tema de la Semana de la Dulzura, ¿alguna vez levantaste minas regalando chocolates? ¿Sabés que...? Yo he gastado fortuna y... No, en la secundaria por ahí he robado algún que otro beso. Sí, he robado algún otro beso. Después, no puedo, hay una que no la puedo contar. No. Una profesora muy, muy, muy sexy, hace muchos años atrás. Yo recién separado de mi ex. Una profesora muy sexy, que le puse en el libro de temas. Yo era preceptor. En el libro de temas le puse un bombón y una tarjeta con mi teléfono. Y después llamó. Muy buena jugada. Casada, así que No demos nombres, entonces. No, por favor. No demos nombres. Igual calculo que en el colegio ya se habrán dado cuenta quién es. No, porque hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo. Ahora con la pandemia te dicen, toma, te doy un vale que dice para después de la pandemia el beso. Claro, te dan un voucher. Claro, te dan un voucher. Un voucher a 90 días. Claro. Con si posibilidad no, de renovar. Claro, pero tenés que renovar con otro chocolate. Arcor te digo que está recontento, te digo. Si queremos comunicarnos con la radio, Robert, y queremos mandar un mensajito contándonos alguna anécdota de la Semana de la Dulzura, ¿a dónde podemos escribir? Al 1164-00-7047, o si no, bajándose de la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Y si querés dejar algún comentario en el Instagram, ¿en dónde lo podés dejar, Lisa? En noches.informales, ok. Dijimos que la Semana de la Dulzura es una festividad argentina. Como otra festividad argentina también es el concurso que se está por venir ahora, el Quilmes canta, el Varela canta, el Lisa lo hizo. ¿Cómo viene todo esa preapertura del concurso? Estamos a full con Lea viendo la parte de producción. Tenemos ya algunos participantes confirmados. O sea, son católicos. La verdad estamos muy, muy Estuvo bien el chiste. El pulpo no se dio cuenta. No se dio cuenta del chiste. Tenemos varios participantes confirmados. La verdad que es un concurso que se va a hacer en INC los días jueves. Va a arrancar a las 21 horas para terminar 23 horas, porque a las 12 ya tiene que estar vacío el lugar. Lo que me gustó que la gente de INC está manejando muy bien el tema protocolar por el COVID. Tiene una forma de trabajo que como colocan las mesas, ¿viste? Sí. El distanciamiento social es muy bueno. Y aparte que, bueno, la capacidad del lugar está a menos de ponerle a un 30%. O sea, pueden entrar 500 personas ahí sentadas, uh-huh, y van a ingresar nada más que 150. Bien. No más de 150 porque protocolarmente no se puede. Lo que pasa, uno dice el número 150. 150 en un lugar muy grande y distanciados no es tanto problema. Aparte hay alcohol, la gente tiene que estar con el barbijo puesto si va al baño o se mueve por el lugar, va a poder bailar, se va a ir a ver un concurso de canto y a cenar, ¿no? Ah, está bueno. Es cena show. Sí, sí. Igual calculo que la mayoría de la gente que vive acá en la zona conoce y sabe que es un lugar grande y sabe que 150 personas dentro de ese lugar no es una masividad. Sí, sí, sí. ¿Cuántos concursantes van a haber? Yo me estaba por anotar, pero no me puedo anotar. Estamos viendo... Estoy complicado. Los jueves tengo cosas que hacer los jueves. ¿Los jueves? Claro. Pero es los viernes. Dijiste los jueves. Dijiste el concurso es los jueves de... No, me equivoqué entonces. Puede ser porque estoy con noches informales a full. Ah, Los viernes. Ah, bueno, entonces ahora sí. Jueves eran el anterior concurso. Bueno, menos mal que lo recalcamos. Bueno, entonces los viernes sí nos podemos anotar con Juan. No, olvídate. Juancito se quería anotar, pero ya está mariconeando. ¿Por qué? Ya está mariconeando, está viendo que no se puede anotar, no sé qué cosa. Pero bien, bien. ¿Pollera señal? Puede ser. El concurso va a ser durante 12 galas, 12 viernes, y el primer viernes va a ser gala de presentación, donde se van a presentar los cantantes, los jurados, van a ver cómo es la mecánica del concurso. ¿Cuántos jurados son? Por ahora 3, con posibilidad de ser 4. Ajá. Yo quiero que sean 4. Por las dudas de que alguno en algún momento, viste, tenga algún problema y no se pueda presentar, pero que no varíe de esos cuatro. Que esos cuatro vean todo el concurso, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Porque, bueno, en caso de que falle uno, por ahí sí puedo puntuar yo, que veo a los cantantes durante todo el concurso. Porque es muy feo para una persona que te evalúe a alguien que no te conoce. Sí, no, totalmente. Porque a veces te puede beneficiar y a veces te puede perjudicar. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que toda la gente esté lo más, como se dice, tranquila posible y que pueda expresar lo que su arte de una manera que, como es, que le sea redituable en el aprendizaje que pueda sacar de los jurados que son profes de canto, que pueda sacar muchos tips para mejorar y que no se sientan mal, que se sientan mal evaluados, por ejemplo. ¿Algún requisito para entrar al concurso? No, que le guste cantar. No hay edad, no hay, porque como es hasta las 11 de la noche pueden entrar menores. Sí, bueno, tienen que convocar gente. Esto es así, es un concurso. Es un concurso y es un show. No es que va a ganar el que más convoque gente, pero sí el que más convoque gente seguramente va a tener algún punto bonus, alguna atención, porque la realidad es así. No es lo mismo que vos traigas 20 personas que yo traiga 7. Sí. Es así. Pero, ¿qué pasa? No quiere decir que vos traigas 20 y vayas a ganar si yo soy mejor y traigo 7. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. La realidad es esa. Y otra de las cosas que son importantes para los cantantes, que bueno, va a haber puede entrar músicos al escenario y pueden cantar con pista, pueden hacer las dos variantes. Obvio que el jurado en algún momento le va a pedir por ejemplo, no sé, vos cantaste siempre con guitarra, te van a pedir que cantes con pista. Es así. Y bueno, nosotros tenemos un banco de pistas importante como para prestarles, viste, para... ¿Es un requisito que cante con algún instrumento? No. Si que se presente con pista ya es más que suficiente. Pero hay cantantes que se sienten más cómodos cantando con instrumento. Uh-huh. Ahora en un ratito vamos a sacar a uno de los participantes que ya está confirmado. Porque vamos a ir sacando participantes así al aire para ir conociéndolos y ir viendo... A ver cómo están hechos también, porque por ahí en algún momento los traemos acá y los hacemos cantar también. Totalmente, totalmente. Hoy podría haber venido, mira, ¿ves? Hoy podrían haber venido, pero bueno, ya vamos, va a haber otra oportunidad. Sí. Va a haber otra oportunidad y vamos a poder traer gente. Ahora por el tema protocolar está medio complicado, pero ya vamos a poder cuando esto se normalice todo. Gordito, escucha. A ver, esto es así, no lo presentamos... Al otro integrante que está hoy en la mesa, que ya lo estoy mirando y está con cara de traste. Porque está comiendo ahí atrás. No lo podía presentar si está comiendo. Después se enoja cuando lo presento y lo llamo. No sé, ¿lo presenta vos o lo presento yo? Te lo presento. El único. El señor que sabe absolutamente de todo. El señor que ha probado más mujeres que Cacho Castaña. El señor, el único. Carlos Concha Rey. Buenas noches, ¿cómo te va, Lisandro? ¿Cómo andás, Robert? Todo bien. La verdad que estaba escuchando, viste, lo del concurso, viste que yo soy manager de Lisandro. Me gusta el concurso, está muy bien organizado, eso tiene otras dimensiones, el lugar, viste, por ahí podemos ver alguna promotora también, viste. Sí, totalmente. Eso suma un montón. Aparte lo que tenía que antes Lisandro hacía el concurso en la calle y ahora va a estar adentro. Hace frío, claro, para estar afuera. Hace frío. Aparte, igualmente, viste, no sé, viste, qué sé yo. Espero que puedan abrir después para bailar, viste, porque a mí me gusta cuando se ponen contra la pared las chicas. ¿Le gusta cuando perrean? Sí, sí, me encanta, me encanta. Escúcheme, viejo, pero pare un poco. Usted lo único que le importa es en el tema de las mujeres. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Mira, querido, yo te voy a decir una cosa. Esto es así. A mí, el tema de las mujeres, vos sabés que a mí me puede. Y aparte de eso, yo voy a saber que te llevo mujeres. Si voy a ir al doctor, al boliche, pues sabés que va a haber una cantidad de gente que va a ir. Si usted tendría que votar, ¿votaría más el estilo de canto? ¿Cómo cantan? ¿O solamente si es mujer suma un plus para usted, Doc? Yo no quiero quedar como machirulo, ¿viste? Pero yo le miro los cantos. yo te tengo que decir así. Yo miro los cantos y después escucho cómo canta. ¿Entendés? Pero lo más importante es... Una vez con otro boludo perdió una semifinal. Perdió una semifinal, ¿viste? Sí. Estaba en el Puente Pueyrredón, en el bingo. No vaya a contar eso, por favor. No, cuéntelo, Doc. Bueno, lo que pasa es que yo estaba cantando, ¿viste? Y cantaba, ¿viste? Justo le tocaba competir con una mina que estaba muy linda, ¿viste? Muy linda. Ahora no me acuerdo el nombre. Ay, se me fue de la cabeza. No me acuerdo el nombre. Bueno, y estoy competiendo con la piba, ¿viste? Y la piba se equivocó la letra. Y en el concurso decían que se equivoca la letra lo pierde. Y el gorro cantó septiembre de 88, ¿viste? La rompió el gorro. La rompió toda. Hermoso tema. Bueno, siempre que lo digo, se lo dedico a mi hijo siempre. Bueno, ese tema la rompe el gorro cuando lo canta, ¿viste? Lo canta muy bien. Y la rompió. Y la menina también la rompió, pero se equivocó la letra. ¿Pero qué pasó? Se quedó en Bombache Corpiño. Cantó un tema de Talía, ¿viste? Y se quedó en Bombache Corpiño. ¿Qué hicieron los jeropas de los Jutaro? Obviamente. La dieron en ganadora. Y el gorro se quedó recaliente. Por favor, no cuente estas cosas, por favor. Doc, ¿usted cree que se quedó caliente por perder el concurso o por mirarle a la mina? No, el gorro en ese momento... No, yo no estaba soltero el gorro en ese momento. Puede ser que se quedó caliente también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Perdón. No me dijo por qué sentido quedó caliente. Puede ser, porque el gorro es medio libidinoso, ¿eh? Sí, no lo parece, ¿eh? Ahora porque está de novio, se hace el santurrón, ¿viste? Pero cuando está soltero, bastante pirata, ¿eh? Bastante pirata. Hablando de pirata, Doc, ¿qué canción cantaría usted en el concurso? Yo arrancaría con... Me sonó muy Paz Martínez, ¿cómo era que se llamaba la canción? Corazón Pirata. No, Corazón Pirata no era. No era. El del Paz Martínez. Para nosotros somos... Un amor pirata. Un amor pirata. Y vuelve a trampa. No, ese... Pero muy bien. Está atento el pibe, ¿eh? Porque estamos escuchando. Amor pirata, me parece que el Palma tiene. Sí. No, muy lindo tema ese, pero no, sí. A mí, yo te voy a decir algo. El Paz Martínez era amigo mío. ¿Sí? Sí. Yo le conté una affair que tenía con una chica y él hizo ese tema para mí, dedicado para mí. Yo le dije, ese tema me daba muy usted. Y sin darme cuenta... Tiene mucho que ver, ¿viste? Tiene mucho que ver con lo que yo hago, ¿viste? Pero siempre es así... pero bueno, a ver, escuchamos un poquito el tema, a ver, me gusta, a ver. Somos el encuentro clandestino, si charlamos todo oído y en el beso. Qué bueno, qué buen tema. Somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer. Le están saliendo los cuernos. Somos sí, rosas y algún libro y el poema que hoy te escribo. Qué lindo tema. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido, ni se entere mi mujer. No lo entiendo. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. ¿Por qué esa maldad? Qué lindo tema, Un amor en fuga. Muy lindo, ¿eh? Yo te dije, es un tema suyo, Doc. Los dos sabemos que este amor frágil invierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Este tema, ¿sabés quién me lo pone siempre cuando voy? ¿Quién? Dani Avellaneda. Ah, Dani Avellaneda, mira. Que me pone ese tema. No empiece con eso de Dani Avellaneda, que el otro se pone como loco. Pero Juan, y empieza a llamar por teléfono. Que se quede tranquilo, total. Ese es un gorreado, ese. Total, Juan. No está. Juan no está. Doc, sea libre hoy. Juan no está. Pache, ¿qué hace, boludo? Este a las 10 de la noche. Ajá. ¿Sabés que se queda cuidando a la señora, no? Porque no quiere que vaya. ¿Te dices? Yo, perdón, no sé de qué estoy hablando. Muy lindo tema, loco. Para la semana que viene hago un compilado del Paz Martínez. Para mí el Paz Martínez es un genio. Y a mí el otro que me gusta mucho Fernando de Madariaga. Ajá. ¿Lo tenés? No. No lo tiene, no tiene Fernando de Madariaga. ¿Vos, Damiancito? ¿Damiancito? ¿Tenés a Fernandito de Madariaga algún tema? Este pibe no entiende nada, no conoce a Fernando de Madariaga. Este es una voz, tenía, boludo. Nuestro amor se terminó, ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto. Esta no se le adecuó a usted, ¿no? No, esta no. Adiós. No lo conozco. Ah, ¿no lo conoce? No, tuve quilombo con él. Porque él salía con una mina. Y después la mina salió conmigo. Y él le dedicó un tema. ¿Puede ser este? No, se llamaba Baila Vanidosa, me parece. ¿Puede ser Baila Vanidosa? Porque ella bailaba conmigo, yo bailaba muy bien, ¿viste? Y la mina lo dejó porque bailaba conmigo, ¿viste? Usted sacaba viruta al piso. Y se quedó recaliente porque ella bailaba conmigo americano, ¿viste? Opa. Y se quedó recaliente. Te miro y no lo puedo creer. Escuchá la letra, boludo. Siempre te veo y no sé más qué hacer. A mí que me importa. Toda la noche baila sin parar. Quiero tenerte, no puedo esperar. Fue caliente porque bailaba conmigo siempre. Baila vanidosa, baila vanidosa. La mina me así como que me, viste, como que me fanfaroneaba, viste, porque como todas las minitas querían estar conmigo, la mina, viste, me floreaba. ¿Ahí tuvo que regalar chocolates? No, ahí levantó mujeres con. No, ahí le tuve que regalar un departamento. Sí, bueno, antes tenía una buena posición económica yo, viste. Después me separé y bueno, partí todo, viste. Como el 50, siempre. El 50%. No, más, perdí más. Pero bueno, este qué buen tema. Este. Yo sé que eres la más orgullosa. Olvídate, qué lindo tema. Tenemos que hacer un túnel en el recuerdo. Vamos a hacerlo. Me gusta. En la semana de la dulzura, últimamente, que estamos justamente en esta semana, usted levantó mujeres, regaló chocolates, sí, aparte sí, de regalar departamentos, sí, sí, autos y casas. Yo, en la semana de la dulzura era terrible. ¿Era Ricardo Ford? No, era terrible, boludo. Tenía una mochila llena de chocolate. Entraba a todos los lados que iba y con una mochila llena de chocolate, boludo. Me compraba, viste, las barritas esas, las de chocolate esas, las Toblerones. Oh. Sí, regalaba esas, boludo, que me re gustaban esas. Y bueno, ahí decía, no, un besito en el cachete, por eso no, quería, me salió un buen mano. Estamos hablando de Toblerones. Claro, y una vez que probaba, viste, yo, viste, cuando tenía la dentadura bien, daba unos besos buenos, viste. Ahora se me escapa la dentadura a veces y tengo un problema. Ahora da dos besos con la dentadura. Claro, viste, se me complica. Qué viejo asqueroso este. Vos te diste cuenta que es un viejo asqueroso, ¿eh? Callate, vos que no tenés ni idea, nene. No tenés ni idea, sos redominado igual que Juan. Este se zarpa, ¿eh? ¿Va a regalar chocolates por Avellaneda, por aquellos lugares, Doc, esta semana? Mirá, el otro día le encargué un huevo de Pascua gigante a una chocolatera, ¿viste? Dice, no, pero no es tema de las Pascuas, no, le voy a regalar una golosina a Dani Avellaneda. Tengo que regalarle en base a lo que me hace ella a mí durante el todos los días. Me dice, pero entonces regálenle una, ¿cómo es que se dice? Una canasta de chocolates. Ah, sí, puede ser, le voy a regalar. Pero el marido es un boludo, no le regala nada, le voy a regalar yo hoy. Pero, viste, no es la mujer de Juan, aclaremos. Porque vos, no, me no. Hacés, vos me hacés pisar el palito. Yo no di nombre. Vos me hacés pisar el palito y lo cargás a Juan. No. Es más, yo dije, Juan va a regalar algún chocolate, no tiene, por Avellaneda. Juan no tiene nada de gorriado. Tiene la cara nada más. ¿Y el cuerpo? No sea malo. No, el cuerpo está cada vez más culón ese pibe, ¿eh? Está muy gordito. Y no nos jode a nosotros y a mí y a Lisandro, porque estamos más gordos, pero él también está sacando su pancita. Sí, ¿eh? Está gordito, ¿eh? Está gordito, yo lo veo gordito. Y te digo, está culoncito también, tiene razón el doctor. Ah, ¿vos también lo viste, Lisandro? Sí, está gordito. En cualquier momento lo vamos a llamar a Lucy, a este pibe. Tengo un amigo, ¿viste? Que sí. Va a entrar en el concurso del gordo. ¿Ah, sí? Sí. Se llama Luisito. Así que lo dejo el gorro a ver qué va a hacer y me voy a tomar algo y vengo. Dale. ¿Crees que podemos llamarlo ahora o te parece que lo llamemos después de una tandita musical? Después de una tandita musical. Bueno, nos vamos a una tandita musical con algo que habíamos prometido la semana pasada, que Juan iba a cantar Luciano Pereyra. Pero bueno, como no vino, vamos a dedicarle estos temitas a Claudia. Luciano Pereyra es un cantautor y compositor argentino oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires. Y vamos a empezar esta tandita musical con el tema Perdóname, del álbum de Luciano del 2004. Siento que la vida se me va. Siento que el silencio se apodera más de mí. Siento que llegó la soledad y plantó bandera en mí para dar refugio a este final. Siento que mi día se nubló. Siento que mis ojos vuelven a llorar. Siento que me abraza el dolor y que no me deja respirar. Perdón. Darle a tu razón que mi error fue amarte más y más. Perdóname, perdóname si no supe amarte como quieres. Perdóname, perdóname.

Perdóname si al verte quedé sin aliento. Ay, me estoy enamorando sin querer queriendo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida. Oh, oh, oh, oh, oh, eh, oh, oh. Ya no me importa nadie más que tú, y solo quiero a alguien como tú. Como tú, como tú, como tú, mi amor. Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales. Y volvimos de vuelta en este segundo bloque de esto que llamamos Noches Informales. Vamos a tener una mini entrevista con uno de los primeros participantes del Quilmes Canta. Uno de los primeros participantes que ya ha participado en varios, ¿Ya lo mandaste? No. ¿Sí? Mirá, este me está jodiendo. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, Lizan. ¿Con el señor Luis Casas? El mismo. El mismo que viste y calza, muy bien. El mismo que viste y casas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, acá estamos en la radio. Todo tranquilo. Te presento a Robert Cuevas, también cantante, actor. Cualquier cosa para no laburar. Traficante de ilusiones. Ah, mirá, salen diferido, pará, dame un segundo. Como nosotros. Hola. Hola. Baja un poquito la radio. Ahora sí. Baja un poquito la radio por ahí está, listo. Para ahí. Que no. Ahora sí. Como somos todos nosotros, viste que somos un poquito traficantes de ilusiones. Acá el amigo, viste, tiene varias, aparte de ser cantante, tiene varias profesiones también. Como nosotros, acá Robert es pintor, multifacético, actor, humorista, stand-upero y otras cosas que terminan con ero, pero no las puedo decir en la radio. Lo dejamos ahí. Bueno, contanos, Luisito, bueno, ya estuvimos anticipando en la radio que vos sos uno de los primeros participantes confirmados para el Canta Quilmes 2021 en Inc. Así que bueno, contanos algo de tu vida, de cómo empezó esto con la música. Yo más o menos algo sé porque te conozco, pero la gente no te conoce, así que estaría bueno que nos cuentes un poquito cómo salió todo esto. Y mira, el tema de la música arrancó primero justamente como músico, como guitarrista. Bien. Guitarrista de folclore cuando era bastante chiquito, hace muchos años atrás. Tenía 14, 15 años. Mira vos. En ese momento. ¿Y cuál? ¿Te acordás después, cuál fue? ¿Te acordás cuál fue tu primer tema que te animaste a cantar en público? Que me animé a cantar en público. Sí, creo que fue un tema de Fonsi hace muchísimos años atrás. Creo que era Nada es para siempre de Fonsi. Fue mi primer tema en público. Fue un desastre encima, me acuerdo. No es para tanto, amigo. ¿Pasaste? No, sí, era chile. Tenía creo que 17 años. Fue en un bar que había antes en Quilmes, que ya no existe. Pero Nómbralo. Sí. No me acuerdo ni el nombre. Ah, bueno. ¿No te acordás? No me acuerdo ni el nombre. Y bueno, puede pasar, este, ¿cómo es? Y luego, ¿cómo siguió esto de la música? Porque yo sé que hace bastantes años que andás con esto. Sí, bueno, no, después estuve parado un buen tiempo largo, sin hacer nada. Hasta que me presenté al primer concurso, o el primer concurso que me presenté oficial fue cuando se hizo en el 2009 Operación Triunfo. ¡Opa! Y de ahí arranqué de vuelta. Y de ahí arranqué de vuelta con el tema de la música. Digamos que me dio un poquito de confianza para volver a arrancar, ¿no? Mirá qué bueno. Después conocí un grupo de gente, esa gente me llevó a conocer a otra gente, y así terminé en el concurso donde nos conocimos con vos, en el Alto Avellaneda. En el Bingo Avellaneda. En el Bingo del Puente Pueyrredón, es verdad. Exactamente. Justo estaba contando. Que fue ya hace como 7, 8 años atrás, más o menos. Estaba el viejo, el doctor, ¿viste? Tenemos un doctor. Tenemos un sexólogo en la mesa. ¿Viste que yo siempre andaba con un viejo, que era mi representante? Este, el viejo contó cuando en la semifinal, Lisandro, sí. O sea, yo, ¿cómo es? Sí, hablé, no sé por qué lo hablé en tercera persona. Perdí con, no me acuerdo cómo se llama esta chica, me va a matar si está escuchando la radio. El apellido debe ser Bustos. La chica que salía con Gastón. Ah, contra Pato, Pato Silveira. Pato Silveira. Yo no me acordaba el nombre, me quería morir. A lo mejor preguntarle al Doc, el Doc a lo mejor se acuerda. El Doc es un personaje, no lo quiero ni llamar porque le empieza a preguntar cosas raras. Doc, ¿se acuerda cómo se llamaba la mujer que le ganó a Lisandro? No sé, la verdad. Yo no me acuerdo. La verdad no me acuerdo, pero te digo que estaba muy linda, ¿eh? Yo la vi, estaba muy linda. El gordo, viste, se hacía boludo, no miraba porque era la novia de un amigo, viste, en ese momento. Pero estaba... No era novia. No sé lo que era, pero yo lo vi ahí medio trenzado, viste, no sé. ¿Cómo te va, querido? No sé. ¿Cómo andas? Todo bien. ¿Cómo andas tanto tiempo? Los secretos atrás de cámara no se cuentan, dicen. Claro, sí. Lo que pasa es que yo, viste, soy... yo como soy sexólogo, viste, no tengo problema. Yo hablo de todo, viste. Me dijo Lisandro que vos, aparte de ser cantante, sos peluquero, ¿puede ser? Sí. Sí, soy peluquero. A eso le di un corte. No, ¿sabés por qué? Que es un chiste malísimo, gordo. Es un chiste muy malo, gordo. Es que tenía que decirlo igual. La verdad, malísimo, Robert, el chiste. Estoy sentado en el lugar de Juan, tengo que tirar un chiste malo. Es porque está sentado en el... Continúe, doctor. Sí. Bueno, te decía, viste, Luisito. Me dijo Lisandro que sos peluquero. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Es verdad que vos seguís? ¿Sos de la escuela del Johan? ¿De Scrap y Coco? ¿Qué hizo? No, definitivamente no. Che, no me hagan esa fama. Radio esto. Lisandro me dice que vos sos, no sé, en el estado civil ahora en este momento, porque Lisandro me dijo que vos sos muy respetuoso de esas cosas. Obvio, sos un tipo muy serio. Pero me dijo Lisandro que... No, tampoco la boludez. Me dijo Lisandro que cuando vos estabas solo, que eras así tipo como el Scrappy Coco de Quilmes. No sé. Así dicen, no. Así dicen las buenas o malas lenguas, no sé qué sería, ¿viste? Pero dicen algo así, ¿viste? Que eras como un Scrappy Coco de Quilmes. No, para nada. Bueno, pero bueno. Estaría lleno de plata si fuera así. ¿Y viste que la pasaba bien Scrapico con la película? Ese no tenía nada. Eso te digo. Olvídate. Por eso te digo, ganaba en esa película el chabón ganaba más en propina que lo que le podían llegar a pagar. Y no me sí. estaría pasando eso. No te estaría pasando muy bien. ¿Dónde tienes la peluquería vos? Porque a ver si por ahí me voy a cortar, ¿viste? Así por lo menos hacemos un chivo y de canje me cortás un poquito el pelo, ¿viste? Yo soy medio pelado, ¿viste? Soy viejo, pero a veces me doy un toque con la maquinita. Tengo toda la clientela en Quilmes, pero en realidad estoy trabajando... Yo trabajo a domicilio. Sonó horrible eso, este, ¿no? Este me parece que... ¿Trabajás a domicilio? Sí. Eso tiene tintes eróticos. Sonó a gigoló. Sonó, sí, totalmente. Sonó... No, dije peluquero, no dije gigoló. ¿Vos qué opinás? Es un combo. ¿Qué opinás, Damiancito? Hacer el combo. Damiancito, ¿qué opinás? ¿Le decían Scrappy Coco? ¿Viste por la película del Sohan? ¿La viste, el Sohan? Bueno, a este le dicen Scrappy Coco y dice que ahora trabaja a domicilio. Pero bueno, está muy bien. Yo lo he visto trabaja muy bien, Luisito. Hace unas lindas cosas en la cabeza de las mujeres, ¿eh? Ojo. ¿Fantasías? Ilusiones. Bueno, contanos, yo te voy a dejar ahí acá con Lisandro, ¿viste? Porque justo yo estoy preparando la picada. Me voy a preparar la picada, te dejo con Lisandro. Por ahí después te hago alguna pregunta de tinte. Por ahí te hago alguna pregunta de tinte sexual, ¿viste? Pero no sé si me van a dejar. Así que, porque, ¿viste? A veces me censuran. En un ratito te voy a preguntar, te dejo con Lisandro. Bueno, dale. Váyase, viejo, váyase porque me tiene cansado. Bueno, Luis, contanos con qué expectativa te sumás al concurso. Sé que estuviste participando porque lo organicé yo en el Canta 2021, que al final lo tuvimos que suspender por este tema de la pandemia y por el cierre de la parrilla de Leo. ¿Cómo te preparás? Bien, tranqui. Inque es un lugar especial, particular para mí, pero la verdad que bien, tranquilo. A pasarla bien, a disfrutar. Es la idea pasarla bien y disfrutar. Y bueno, como les decía a los chicos que se están anotando, que me están llamando, lo bueno y lo importante del concurso es que no hay eliminación y que uno puede mostrar durante 10 galas lo que puede hacer en un escenario sin tener que estar expuesto a por ahí quedar eliminado. O el nerviosismo de saber que si te equivocás en algo te puede costar abandonar el concurso. Exactamente, sí, el sistema, la verdad que está muy bueno, el sistema de puntaje sería en todo caso. Pero la verdad que sí, es una plataforma copada, es diferente a los demás concursos. ¿Con qué género es el que más te identificás? Con este decís... Con este género yo doy todo lo que doy. No vale decir femenino. No. Género musical, hablando. Ahora sí. Sabemos que, bueno, Lisandro, el mejor género que le queda es el tango. ¿El tuyo con cuál dirías que decís, con este la rompo? Melódico. ¿Y con cuál dirías, este sí me va a costar un montón? ¿Con cuál me va a costar un montón? Y sí. Mira, yo pensaba, juro que pensaba, me cuesta mucho el tema de del inglés, y lo que pensaba yo cuando en el concurso este que pasó, que me iba a costar mucho, fue el tango. La verdad que me sorprendí de yo mismo. Sí, doy fe que hizo una gala más que aceptable, técnicamente y vocalmente, la verdad que bastante bien, porque es muy difícil el tango y a veces uno piensa y dice, viste que hay mucho. Lo que pasa es que el tango tiene mucha impronta, ¿me entendés? Y hay que tener esa impronta tanto escuchada como cantada para poder hacerla bien, y eso es lo que me daba miedo en el tango. Yo soy de los que dicen que el que canta tango puede cantar cualquier género musical, pero no todos los que cantan cualquier género musical pueden cantar tango. Es verdad. Exactamente, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero vos te defendiste muy bien, ¿eh? Yo creo que tendrías que practicar porque, bueno, como artista te va a servir para engrosar el repertorio. Y siempre el tango, aunque la gente, viste, como es, como son otros tiempos, como pasan las generaciones, viste, no le dan mucha bolilla. Sí, ahora. Sí, bueno, me pasa a mí con el folclore. Pero, ¿qué pasa? El tango nunca pasa de moda. Vos cantás un tango bien cantado y la gente se rompe las manos para aplaudirte. Es así. ¿Sabés que tenemos una sorpresa para despedirnos, Luisito? Sí. Primero, ¿ah, sí? primero para que te voy a darle la palabra al doctor que te quiera hacer una pregunta, me hizo seña. A ver. A ver, doctor. Guarda dos con lo que iba a preguntar, por favor. Guarda. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? Escuchame una cosa. ¿Qué pasó? Viste que yo no pude ir mucho a lo de Leo, porque, bueno, con eso de la pandemia, no, viste que tengo más de 60, y no pude ir. Me dijeron que a vos te siguen muchas mujeres. Me dijeron que vos tenés un fan club que dicen Las Casitas, ¿puede ser? El harem. Algo así. Las nombraron así en el concurso. Sí, son amigas y familiares. ¡Apa! Y, amigas. Bueno, cualquier cosa. Sí, amigas, en serio. Cualquier cosa cuando... Puede presentar alguna. Cuando vayas a, claro, Roberto es soltero, yo también, el único que está casado es Juan y Lisandro, y Leandro también, si no lo cagan a trompada. Pero bueno, si son solteras, podemos llegar a entablar un diálogo, ¿viste? Una charla, por lo menos algo. Llevamos chocolate. Totalmente. Ustedes hagan lo que quieran. Bueno, era eso nada más. Era un chascarrillo que quería preguntar a Lisandro, disculpame que te metí en la entrevista. Una inquietud. Claro, era una inquietud nada más que tenía, porque me dijeron que iba con mujeres, ¿viste? Entonces ahí yo sabés que cuando me dicen mujeres, las antenitas de viril se me levantan, ¿viste? Bueno, Luchito, te deseo lo mejor, Te deseo lo mejor, cualquier problemita que tengas. Cualquier problemita sexual que tengas y cualquier inquietud me... Lo podés llamar al 1164-00-7047 o si no, bajándote la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Qué bien que estás, otro. Qué bien que estás atento, por favor. ¿Cómo se nota que no vino Juan? ¿Viste? La verdad que estás endemoniado. Bueno, yo me voy. Me voy a seguir con la picada. Dale, dale. Luisito, si tuvieras que elegir un tema... Como para decir, yo quiero arrancar la gala y tengo la libertad de elegir el tema que yo quiera. ¿Con cuál empezarías? ¡Qué pregunta! La verdad es que se me ocurren un montón de temas. Mirá, yo te lo dejo pensando un ratito. Yo te lo dejo pensando un ratito mientras escuchás este artista que la verdad tengo ganas de escuchar este temita. Vamos a escuchar este temita a ver si lo pensás, a ver si te das cuenta de quién es. Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tiene que esperar. Aunque no estás más a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Como en la orilla del mar, el agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré, te esperaré. Cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Como la lluvia y la flor, una tormenta puede hacerte florecer. Y cuando ya se calma el viento, más linda tú te vas a ver. Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. Te esperaré, y cuando vuelvas con un beso ahí estaré. Te esperaré, te esperaré, con la certeza que respiro te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Hoy que te he visto volver, mis girasoles te esperaron al llegar. No preguntaron dónde estás, pero giraron sin pensar. Igual que yo, nunca dejaron de esperar. Los girasoles nunca dejan de girar. Fuerte el aplauso, por favor. Impresionante. Muy lindo. Muchísimas gracias. Muy linda versión. No sé si conocías a este artista, no sé si te gusta o no. La verdad, para mí la rompe, te digo. Luisito, ¿alguna de tus redes sociales, el Instagram, el Facebook que quieras pasar? Sí, el Instagram es Luis Casas 10. Luis Casas 10, muy bien. ¿Y Facebook? Y el Facebook es Luis Casas, así. Muy bien, impresionante. Buenísimo. Lo único, bueno, todos los que lo quieran ver a Luis, a partir de agosto va a estar cantando los días viernes en Inc. Muy bien, viernes. Viernes. Hoy dije jueves. En serio. Muchas gracias por pasar el tema. No, la verdad que un placer de haberlo pasado. Gracias por la comunicación. Y bueno, uno de los primeros 150 finalistas que tenemos en la mesa. Y sí, no, en realidad yo siempre digo, Luisito, que los que participan de los concursos míos todos son ganadores. ¿Por qué? Porque estoy tramitando que todos reciban un premio. Bien ahí. Obvio que, bueno, el que más se destaque se va a hacer ganador y acreedor de un premio mayor. Pero la idea siempre en los concursos míos es que siempre todos ganen y que se arme un grupo. Que se arme un grupo, que de ahí se armen relaciones humanas, afectivas, no de índole sexual, sino de... Aunque... A veces pasa. Sí, pinta. Pero como es la idea es juntar gente que tenga la misma pasión y darles la oportunidad de mostrar su arte en el escenario. Así que bueno, Luisito, te agradezco por estar y bueno, estaremos... Gracias a ustedes. Luisito, gracias por hacerme parte. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias por la comunicación, por el tiempo, gracias por haber estado soportándonos desde el otro lado y mucha suerte en el concurso. La verdad que... Muchas gracias a ustedes y bueno, espero vernos pronto. Te mando un besito, Luis. Cualquier cosa, si tenés que atender a una viejita, viste, y bueno, pues no, viste, no, avísame que yo hago domicilios también. Dale, yo te pego un tubazo. Dale, buenísimo. Te mando un gran abrazo, Luisito. Un abrazo muy... Bueno, Luisito, quédate escuchando. Escuchame, acá tengo dos de las casitas que le mandan un abrazo y un beso grande. Bueno. A Lisandro y a todo el equipo. Muchísimas gracias, qué bueno, onda, le mandamos un beso. Y ahora nos quedamos escuchando, ¿qué tema, ahora Robert? Nos vamos a ir con tres temitas musicales y después viene un verso. Si tenés ganas de participar del verso, te digo que podés hacer mandándole un mensaje al 1164-007047, si no bajándote la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9, o si no en el Instagram, ¿cómo es el Instagram, Lisa? Noches.informales, ok. Bueno, te dejo comprometido, Luisito, que escuches y que mandes tu votación ahora en el verso. Así que bueno, te mando un abrazo, loco. Dale. Cuídate mucho. Bueno, nos vamos a una tandita. Un abrazo musical. Grande. Muchas gracias. Un abrazo gigantesco. Y nos vamos con tres temitas de Cranberries, que es una banda irlandesa de rock alternativo que estuvo activa desde 1989 hasta el 2019. ¿Sí? Y vamos con el tema Dreams, del álbum Todos los demás lo están haciendo porque no podemos, de 1993. Te lo dije en castellano porque en inglés es muy complicado. fmradiobox.com. Noches informales. y estamos volviendo de vuelta. Como siempre digo, estamos en el tercer bloque de esto que llamamos Noches Informales. Estamos escuchando Salvation de Cranberries. Sí, vos sabés que yo la tengo re clara con esos temas. No sé si la tenés clara con esos temas, pero sí calculo que con estos temas que vienen ahora en este versus, a lo mejor la tengas un poquito más clara. Puede ser. ¿Sabés que me quedé re loco mirando ayer a... Vi un ratito de La Voz Argentina? Sí. Qué linda que estaba Lali. Vos mirás eso nada más. ¿Sabés que a mí no me gusta cómo está Lali, ¿No? Ese look rubia no... Te quedás más con la Sole. Ah, la Sole es la Sole, boludo. La Sole es la Sole, olvídate. Lo que yo no entiendo es por qué están los hijos de Montaner ahí. Es más, ni sabía quiénes eran. Le digo a mi mamá, ¿quiénes son esos dos? Son los hijos de Montaner. ¿Y quiénes son los hijos de Montaner? Mauri y Ricky. Prefería Eva Luna. Me hablaron de Eva Luna y no la conozco tampoco. Digo, ¿quiénes son? Lo único es portación de apellido. Bueno, ¿son buenos cantantes? Si te digo, no los escuché mucho, te soy sincero. ¿Viste? No los conoce nadie. Y, pero igualmente, bueno, portación de apellido. Son Montaner, tienen que cantar bien. Claro, olvídate. No pueden cantar mal. ¿Vos los conocés? Maricel dice que no cantan bien, ¿no? Pulpo, ¿vos los conocés? A ver, ¿tenés algún temita de ellos? ¿Tenés algún temita? De Mauri y Ricky, los hijos de Montaner. De Montaner Ensemble. No sé, yo te digo, los vi y le digo a mi vieja, ¿de qué juegan? ¿De 4 y de 8? ¿Quiénes son? Yo cuando no conozco a alguien, le digo, ¿de qué juega? Señoras y señores, esto no es una historia de la vida real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá, no. Porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Esa es Vicky, ¿no? Sí. Qué grande, bien Vicky. Extrañando a Lea. Es un apellido. Sí. Amigo, yo te aclaro el dilema. Son muy buenos compositores. Cantantes se hicieron más populares hace poco. Tampoco tan poquitos, pero hace poco. Pero que componen, hasta le componían temas a Ricky Martin. Mirá vos. Son grosos componiendo. Mirá vos, qué bueno. Esa no la sabía. Yo igual ahora lo que estoy escuchando me da que lo matamos a Emanuel Ortega y Emanuel Ortega no estaba tan lejos de estos pibes. Es más, me parece que me gusta más lo de Emanuel Ortega que esto. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Emanuel Ortega tampoco te gustaba? ¿Te encantaba? ¿Viste? Acá tenemos votación y dicen, prefiero Emanuel Ortega. Y lo matábamos, ¿eh? Sí. Lo matamos y esto porque son los hijos de Montaner. Espero que no haya autotune. Siempre hay autotune ahí. Dale. Perdóname, es que no he encontrado a ninguna que me devuelva. Bueno, pero andan bien. Dentro de todo andan bien. La que yo te regalé. Y siendo los hijos de Montaner, tienen que andar. Sí, olvidar. Ya mejor que nosotros, seguro. Los nietos no van a laburar de Montaner. Y si siguen facturando, menos van a laburar. Pero escúchame. Si fueses vos que tenés que elegir un coach, vas a La Voz Argentina y te activan la cosa esa en el medio, no sé cómo se llama. Sí, era justo. Justo, mirá, ahí está la propaganda. Te ponen te apretan el cosito y se dan vuelta todo. ¿A quién elegís? Estoy entre La Sol y Montaner. Está bien. Sí, por lo otro lado, ¿qué te pueden enseñar, boludo? Pero le pediría el número de teléfono a Lali. No te lo va a dar, ni en pedo. Te mira y te dice, gordo, tenés que tener una cuenta bancaria de las dimensiones de tu cuerpo, más o menos. La tengo, pero en deudas. Claro, yo también. No, olvídate, olvídate. Es otra liga. No tenemos ningún tipo de chance. Olvídate. Ni siquiera de soñar, mirá lo que te digo. Olvídate. Claro, solamente con soñar ya estás debiendo, mirá lo que te digo. Claro, no, olvídate. Ya soñás y decís, no se puede dar. Olvídate, es un sueño. Lo que sí te digo, nos matamos de risa con Nico. Estábamos mirando el programa y sale una mina, ¿viste? Sí. Y una mina, qué feo, queda mal. Una mujer. Sale una mujer y yo digo, uy, qué buena boca que tiene. ¿Una que está vestida de blanco? Sí, y era una chica trans. Nico se mataba de la risa. Y pues yo digo, uy, qué regalito me comí, mamá. Guárdala. Hubiese entrado como un caballo, te digo. ¿Vos la viste, Dami? A la chica trans que cantó anoche. Te digo que cuando la vi, la primera imagen, sí, yo dije, uy, le entro como gallego a la gaita. Y mi nene, cuando dijo que era una chica trans, se moría de la risa. Pero vos sabés que estábamos jodiendo con Nico y le digo, ahora vas a ver que cuando canta por esa puta costumbre de cacho. Y no cantó esa, cantó de Nino Bravo. Sí. Cantó un tema de... Igual de, te digo. Yo la hubiese elegido. Yo si hubiese estado, la hubiese elegido sí. Para que sea de mi equipo. Tenía muy buena voz. No voy a hacer el chiste fácil de... No, tenía buenos cantos, pero sí, tenía muy buena voz. La verdad que yo para mí fueron injustos ahí. Para mí fueron injustos. Y para mí sobrevaloraron al chico que era discapacitado. Puede ser. Ay. Yo digo que, viste, con el tema de los concursos, viste, yo estoy aceitado con ese tema. Trato de ser lo justo, de no hablar de más, ni resaltar algo que no es tan para resaltar, ni tampoco desmerecer algo que no es para desmerecer. Lo justo. Sí, ser equilibrado. Ser equilibrado, la justa. Qué lindo Vicky que nos mande mensaje, que nos esté escuchando. Gracias Vicky por estar escuchándonos y siempre haciendo el aguante del otro lado. Estaría bueno que mande un cucurrucucú. A ver. Cucurrucucú. Vicky, mándalo. A ver. Hola, buenas noches, soy Agustín de Brazate y Zona Sur. Quería dedicarle una canción especialmente para mi madre, que cumple mañana después de las 12, pero voy a aprovechar este espacio en la radio. Motivos de Abel Pintos. Gracias, buenas noches, y un saludo en especial para mi padrino Roberto. Gracias. Qué grande, Agustín. Gracias a vos por el mensaje. Y elegiste exactamente el mismo tema que yo ya había elegido para poner. Así que matamos dos pájaros de un tiro. ¿Te parece que vayamos con el versus, Lisa? Vamos con el versus y después le dedicamos... Y después ya dedicamos el temita. ¿Para quién es? ¿Para la misma persona que estoy pensando? Sí, para Marisol. Qué grande. De paso mandamos el chivo de Misol Armonía. Gracias por las cosas que nos mandan. Los perfumitos que están geniales. Yo tengo que hacerle un pedido de dos aerosoles Paula que me dio. ¿Paula se llama el perfume? Paula se llama. Buenísimo. Ahí ya tenés un pedido al aire. Sí, no sabes lo que es. Qué bueno que está, Dami. Lo no sé si... ¿Lo sentiste el Zafirus ese que dice? El aroma se llama Paula. ¿No sabes qué bueno que está? Es impresionante, me encantó. No, a mí el que me gusta es el Invictus. ¿A vos estás Invictus? Siempre. Bueno, vamos con el versus. Vamos con el versus. Hoy a ver qué nos tocó. Nos tocó los Pericos, los Cafres. Este versus lo hizo Lea, ¿viste? Que a pesar de que no está siempre me manda las cosas para armarla. Leita es un fenómeno, igual que Juan, la verdad que... Juancito, estoy esperando que mande mensaje, porque yo sé que va a mandar mensajito. Hola, ¿a dónde? Chicos, está saliendo muy bien la radio. Qué perfecto. Mando un beso enorme. Sincronizado, pues, muy bien. Humildad, talento y calidad, justito salió. Y bueno... Si querés podés hacerlo como hizo Agustín o como hizo Juan para mandar algún mensaje, al igual que Vicu, al 1164-00-7047 o bajándote la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Y si querés seguirnos a nosotros en las páginas de Instagram, ¿a dónde, Licha? Noches.informales, ok. Buenísimo. Vamos con el primer temita del versus. Vamos con Melate de Los Pericos. Uy, qué lindo tema. Me remonta a la secundaria esto. Yo te digo, con ese gorrito así como está el pulpo, me hace acordar al Baiano cuando empezó. Olvídate. Te falta la campanita de Shinte, digo. Sí, sí. No, no, no. No, no es porque, chicos. Hoy los escucho sola, estoy con mi mascota porque ya abandoné a Leas. Lo dejé descansar y yo me vine a mi casa. ¿Cómo estábamos con el cucurrucucú? Bueno, está bien. Cucurrucucú. Bien. Me encantó. Bien. Qué genia, qué genia. Qué buena onda, qué buena onda. Aparte lo hizo y no está Juan, eso me gusta porque... ¿Viste? Siempre Juan se lo pide, sí. Y nunca se lo hace. A nosotros sí. A nosotros sí. Vamos todavía. Se la clavaron en el ángulo, Juan. Esto me remonta a la secundaria. ¿Qué año era más o menos? Este? Ya te digo. Pero no sé si no era 90 y pico. Creo que antes, ¿eh? 94, ¿no? Del 92, del álbum Big Shusho. Mirá, yo tenía 12 años. Qué bueno. ¿Y con quién compite este tema? Compite con el tema de los Cafres, Casi que me pierdo. Este lindo tema también, ¿eh? Lindos temas estos. Sí, la verdad que sí. Y si queremos votar entre los Pericos y los Cafres, ¿ya está puesto en el Instagram? No están en el Instagram. Todavía no están en el Instagram. ¿Todavía no están en el Instagram? No. Ahora, tenemos que poner, ¿eh? Ahora lo vamos a poner cuando terminemos el último tema. Lo vamos a subir. Muy bien. Así que vamos con la primera votación. Dale, dale. ¿Me late o Casi que me pierdo? Me late. ¿Mari? ¿Me late o Casi que me pierdo? Pericos Cafres. Y 2-1, yo me quedo en Melate. 3-1, entonces. ¿Y el Doc? ¿El Doc anda por ahí? A ver. No, yo, mira, yo me quedo con el casi me pierdo. Siempre a mí me gusta eso. Dale. Casi que me pierdo. Casi y me. Casi. Me pierdo, ¿viste? No sé, digo yo. Me parece muy bien. Le mando un saludito a Juan. ¿Le mandas un saludito a Juan? Sí, hoy me cagó todo. Juan me cagó todo el programa. ¿Vamos con el próximo tema de los Pericos? ¿Te parece? Como usted diga, amigo. Tengo algo muy serio para hablar hoy. En un ratito. Buenísimo. Vamos con Runaway. Siempre me pierdo y el otro de la casa que me pierdo. Guarda. Guarda, estamos todos perdidos. Estamos todos perdidos. ¿Y con cuál compite este tema? Compite con Bastará. Uy, qué tema. Vino Tarzán. No, me hizo acordar a mí cuando me agarré los dedos el otro día con la puerta. Chicos, yo voto por los Pericos. Le mando un saludito al Doc ahí. Gracias, Juancito. Gracias, Juancito. Se te extraña, amigo. Te mando yo un cucu, cucu. Saludos, Juancito. María, Ursi. María otra vez. Esta me gusta, ¿no? Con esos ojos. Solo con verte bastará ver tu cielo de frente. Vamos con la votación, por favor. Sí, yo me estoy distrayendo con sí, yo también, con algo eso que estoy viendo, pero no sé por qué, pero me hace acordar a Juan ese pibe. Bueno, vamos, Pericos, Cafres. Cafres, en esto. ¿Mari? ¿Uno o dos? Yo también, esta vez voy con Bastará. Así que, bueno, en esta ronda ganó Bastará de los Cafres. Estoy mirando porque hice una pregunta y me siento tan corky. ¿Se puede decir al aire? Se puede decir al aire. Me contó Vicky que consiguió trabajo, ¿viste? Sí. Estaba re contenta, le mandamos un beso grande, felicitaciones que consiguió. Congratulations. Y me dice, y Lea me regaló unos AirPods. Me le digo, ¿qué es AirPods? Son los auriculares tipo para los iPhones sin cable, los chiquititos. Claro, ahí me manda. Me manda la foto, pero a mí me dijo un iPod y yo dije, ¿qué serán? ¿Unos botines? ¿Qué es eso? No sé. Perdón, Vicky, te quiero. De hecho, Carpe Diem tiene esos, por eso sé, si no, tampoco sabría cuáles son. Ah, bueno. ¿Y cuánto salen unos auriculares iPod así en Carpe Diem? 1200. Ah, bien, bien. Bien. Y después tenés los otros que son los deportivos, que son con el cablecito atrás. Bien, ¿cuántos son? Son inalámbricos, pero con el cablecito atrás. Eso está en 1000. Pero vos. Muy bien. ¿Tenemos mensaje? A ver. Ah, tema 2 dice. Está bien, ganaron los Cafres. Que te traiga dos. ¿Viste? Dijo que traiga dos. Listo. Ya encargamos. Está bien. Está muy bien, está te traigo, rápido. Te traigo uno derecho y uno izquierdo o dos derechos. ¿Dos derechos? ¿Vamos con el próximo tema? Vamos. Vamos con Pupilas Lejanas. Mata la cara del doctor Milagro. Mire. A ver si todo acaba aquí. No, guarda que la escena del beso es muy importante, ¿eh? 7 años tardó más o menos. No podés, güey. No me dejes caer. ¡Poco rápido! Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me cansa. A ver si hoy me acabo de quedar aquí sin auriculares, así que por ahí te encargo unos, ¿eh? Dale, no hay problema. Nico se le rompieron los auriculares y me dice, papi, no me prestás los tuyos para ir a la escuela. ¿Sabés eso que no vuelve más? Sí, no, totalmente. Pero suele pasar, ¿viste? No, pasa con los auriculares, eso. Pasa con los cargadores. Sí. Son cosas que desaparecen. Sé que ya de todo se ha dicho. Que mi andar ya no es igual. Que mis penas son tu condena. Que mis ojos son la frialdad. Salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. Solamente quería escuchar esa parte, así que ahora vamos con el próximo tema: tus ojos. Uy, pero son dos temas muy sí, jodidos. Totalmente. Bah, en realidad son dos temas muy lindos. Tus ojos, volcán de tu veces agua lo calma. Preciado sol, me iluminó en tu amor. Princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. Cuando calma, qué preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? ¿Será que sos un ángel? Un demonio, buena pregunta. Buena pregunta, boludo. Lo que pasa es que están los dos temas tan buenos. ¿Será que sos un ángel? Yo en esta. Me quedo con tus ojos. ¿Con los míos? Sí, papu. Qué romántico. A comerla. Pulpo. El 2. Mari. Yo me quedo con pupilas lejanas. ¿Y el doctor? Doc. Anda por ahí. Mira, yo me quedo con. Esta vez me quedo con pupilas lejanas. Vamos. A ver, vamos con el próximo tema. Vamos con Home Sweet Home. Uy, este es bueno. Esta no es. No es mi casa, no. ¡Oh, ya! Home Sweet Home. Home Sweet Home. Esta no es. No es mi casa, no. Siempre es mi ilusión. Oh, oh, yeah. Home sweet home, home sweet home. Y al volver esta es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño esa noche. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí me pongo sentimental. Y eso que el tango no es para mí. Siempre soy así. Compite este tema. Este tema compite con aire. Aire. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hola, Ro. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Y aquí me ando. Bien, chicos. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es? No conozco la voz. No reconoce. A ver, Doc, ¿usted reconoce esa voz? No, yo no la reconozco, no sé, Doc. Hola. Hola, sí. ¿Quién es? Hola, Doc. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? ¿Cómo le va? A ver, de vuelta. Me parece que me pongo en voz alta. Ahí es. Así lo te escucho mejor. No, ahí ya la enganché, me parece. Me parece que es el capitán. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va, Pitán Capi? ¿Cómo andan, amigo? Me parece que tiene el freno de mano puesto hoy, ¿eh? ¿Qué te pasó? No, hoy tuve que laburar esta tarde y mañana entro muy temprano al trabajo, entonces no pude llegar a la radio. Les pido mil disculpas, ¿sí? Está saliendo muy bien, Doc, ahí usted, tanto como Robert como Lisandro. Gracias, amiguito. Gracias, ¿eh? Yo me cagaste un poco, ¿viste? Porque con esto de laburo ya... Voy a saber que a mí me gusta venir más tarde para acá, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Sí, lo sé. Tenía mucho trabajo y recién termino de llegar a casa. Pero los quería saludar y decir que yo voto por Los Pericos. Pupilas Lejanas. Muy bien. O por Home Sweet Home. No, en todos los temas voto por Los Pericos. En todos los simple. Temas. Le gusta el Bahía. Pues tengo una historia de amor con el Bahía. Ah, mire usted. Sí. ¿Vos te diste cuenta, Juancito, que Vico hizo el cucurrucucú y vos no estabas, ¿no? ¿Te diste cuenta? ¿Escuchaste la radio? Sí, bueno, son cosas que suelen suceder, las personas a mí no me quieren mucho, que digamos. Yo creo que el tema con vos es porque, viste, te pones intenso, viste, con el tema de la altura, viste, y a Vicky no le gusta eso. Igual le cargas con la altura. Yo creo que vos no tenés que mencionar más nunca más la altura, viste, y Vicky con eso está, viste, te va a meter un tackle. Escúchame, va a ser un alto quilombo. No, yo te voy a decir algo, Juancito, vos tenés problemas en la cadera y Vicky te va a hacer un tackle que no vas a caminar por una semana, y por más también, Bueno, buenísimo, así no tengo que ir a trabajar y voy en silla de rueda a la radio. Eso. ¿Y cómo hace para subir la escalera? Claro, la cagada es esa, boludo. Le preguntamos a Cristian Villalba cómo sube la escalera. No, cómo la baja. ¿Qué palo? Sí, Superman de escalera. Mamá. Guarda con el escalón. Bueno, guarda con el... Solamente llamaba por dos razones. Para felicitarlo, está saliendo muy bien. Gracias por bancártelo ustedes solo ahí. Sí. Un saludo grande a Damián, a Mari, que seguramente está ahí. Y decirle que muchas gracias por bancarme en esta, que estoy yendo y no puedo ir muy seguido a la radio. Un jueves estoy, un jueves no estoy. Así que muchas gracias. Yo te tengo que decir una cosa, Juan. No quiero que Lea y vos se ofendan. Pero justo hoy que ustedes no vinieron... No, te voy a decir algo. Acá abajo estaban haciendo asado y nos convidaron asado y vacío y chorizo porque el gordito se olvidó de traer la comida. Perdón, fue mala mía. Pero nos salvó Maricel, que estaban haciendo asado abajo y trajo. Los chinchulines estaban buenísimos, te digo. Escúchame, hasta Moisejito nos trajo y bueno estaba, boludo. Se le cae la baba al Doc solamente con decirlo. Yo dije, ¿cómo es la suerte del suerturo, no? Totalmente. Porque nosotros, viste, justo vinimos yendo y había casado todo acá. Y Dami le dije, Dami, ¿cuánto pongo para la carne? No ponga nada, gordo. Está todo bien, me dice. Bueno, listo. Se la va con esto, así que, bueno, nos recibieron bien, Te lo perdiste, Juancito. Juancito, les agradezco por todo, chicos. Te quiero hacer una pregunta antes de que te vayas. ¿A qué número llamaste? Dale, decime. Al de la radio. ¿Y el número es? Uy, te mató, amigo. 1167. No, cualquiera. El número de la radio Vox. Cualquiera. .com. Ninguno le pegó. Sabes que no me lo acuerdo. Por eso lo dice. Juancito, tengo una pregunta. ¿Qué te hizo de comer Dani de Avellaneda? Hoy, ¿qué me hizo de comer? Pizza. Amasó pizza y... No. Eso no lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer los días que vos venís temprano de la radio. No tiene que hacer esos días de pizza. ¿Hay un mensaje? A ver si te compete a vos, Juan. Pobre Juancito. Nadie lo quiere. Pobre Juancito. Uy, te están bardugueando a vos, Juancito. Sí. ¿Cómo le gusta el quilombo? Lo dejo, chicos. La verdad que está saliendo muy bien. Estoy demasiado cansado hoy. Creo que se me nota. No me sale ningún chiste. Tengo la mente desgastada. No, está bien, amigo. Igual quédate porque ahora viene una actriz reconocida en el ámbito. Reconocida en el ámbito. Su personaje principal es Pispireta, ¿no? Sí. Ese es su nombre artístico. Tengo que hablar con Pispireta. ¿Sí? Sí, en un ratito viene Pispireta. Y si querés hacer como Juan o como Vicu, que está mandando... Vi el flyer, chico. Mándale un beso enorme. Dale. Si querés hacer como está haciendo ahora Juancito o como hizo Vicu, para mandar un mensaje lo pueden hacer al 1164-00-7047. Repito, 1164, no 67, como dijo Juan. 00-7047 o bajándote de la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Te mando un beso, Juan. Te extraño. Vamos con la votación. Se cortó el boludo. Sí. Vamos con la votación. Bueno, ya sabemos que Juancito votó por Los Pericos, Home Sweet Home. ¿Lisa? Pericos. Mari votó por Aire de Los Cafres y yo, obviamente, Hop Sweet Home de Los Pericos. Vamos con el próximo tema de Para Ti Mira de Los Pericos. Buena gente, especialmente los amas. ¡Ojoya! ¡Ojoya! ¡Ojoya! ¡Espera! ¡Ojoya! Se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego. Va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro. Y escucha lo que digo, y mira lo que digo. ¡Y que me maten! Y esta noche va moviendo a la morocha. Con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes. Quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado. Va caminando con su pelo ensortijado. Se va moviendo como un gato enjaulado. Paso tranquilo que va de lado a lado. Y eran amores, esos amores. Eran amores, el que no descansan. Y eran amores, esos amores. Se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Y que me mate! ¡Oh, oh! Y ella te pide que le diga la verdad. Ella te pide que hable con sinceridad. Que le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tengas decidido. Esa mujer no resulta si es perdida. Es un chiste. A ver. Doctor, quiero vivir 100 años. ¿Usted fuma? No. ¿Toma? No. ¿Parrandea? No. ¿Hace el amor mucho? No. Entonces, ¿para qué quiere vivir tanto tiempo, boludo? Es excelente, es excelente. Y este tema compite con Si el amor se cae, de Los Cafres. ¿Qué gusta? amor, amor, ¿te gusta cómo me queda el disfraz? Sí, amor, te ves bonita de vaca, pero soy una dálmata, boludo. La sagrada. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Mamá, mamá, estoy embarazada. Ay, hija, ¿pero dónde tenías la cabeza? Entre el volante y el equipo de música. Si el amor se cae, ¿lo escuchaste? Amigo, guarda. Amigo, ¿qué haces? Matando moscas. ¿Has matado alguna? Sí, cuatro machos y dos hembras. ¿Y cómo sabes? Sí, cuatro estaban en el vaso de cerveza y dos en el espejo. ¿Ah? ¿Entendido? Mató, mató seis moscas. Cuatro machos, dos hembras. Le pregunta por qué. Porque los cuatro machos estaban en el vaso de cerveza y las dos hembras en el espejo. ¿Entendiste ahora, Susón? Garrote, garrote, garrote. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan sin pensar. Amigo, ¿querés venir a tomar, comer unos calepetines? A ver, vamos con la votación. Doc, párate y mira o si el amor se cae. En este me voy a quedar con párate y mira. Mari, el 2. Yo también voy a votar el 2. Y fue bastante parejo, así que para no dar la. Damiancito ya me hizo seña. ¿Sí, el 2? ¿Sí? No, el 1. ¿El 1? El 1. Y yo ya finalizando entonces. Sí, a ver. El 1. Y en esta ronda ganó los Pericos. Pero en la ronda general fue bastante parejo, así que vamos a dejar la votación en el Instagram. ¿En qué Instagram, Doc? ¿Se acuerda del Instagram? Noches.informalesok. Muy bien. Tengo una consulta. Sí. ¿Pues sabés qué le dijo una pared a la otra? No. Nos vemos en la esquina. ¿Estuvo bien o no? ¿Estuvo bien? ¿Nada? ¿No te gustó? Bueno. No, al Pulpito no le gustó. Bueno, ya terminamos con el versus. Vamos a ir a una tandita musical. Vamos con tres temitas de La Ley, que es una banda chilena de rock alternativo que nació en 1987. ¡No! Sí, pero antes de todo esto, déjame redondearlo, quería dedicarle un tema a mi hermana Marisol, que es justamente el mismo tema que pidió hace un ratito Agustín, para dedicarle por el cumpleaños, que es el 3. Así que vamos con este tema de Abel Pintos, vamos con Motivos. Uy, me mata ese tema. Cuento los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas,

Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. sufres www.fmradiobox.com. Estamos de vuelta otra vez acá en el cuarto bloque de esto que llamamos Noches Informales. ¿Cómo escuchaste los temitas? Con bien, los oídos. Bien, me gustó. Estaba igual esa faceta tuya de actor que acabo de ver. Me gustó. Y bueno, hay cosas que hay cosas que uno saca a la luz. No sabía que te salía tan bien hacer de gay. Es que es muy natural en mí. Le contamos a la gente que estábamos en la tanda publicitaria, perdón, en la tanda musical. Sí. Y estábamos charlando y una de las profesiones de acá del señor Roberto Alexis Cuevas es actor. Y le dijimos, te desafiamos a hacer un gay acá, ahora, ya. Y hizo de... Te digo, le faltaba el bigotito y era Facundo Araña. Hugo Araña. No, Hugo Araña, Facundo Araña. Ay, me equivoqué de araña. Bueno, hablando justamente de esta profesión, vamos a hacerle un pequeño reportaje a una de las celebridades de Zona Sur, una de las actrices más reconocidas de Berazategui, la señorita Andrea Micosi. Vamos a ver si nos podemos comunicar con ella. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Todo bien, bien, escuchándolos. Un saludo a toda la audiencia. 3-4 personas, no te preocupes. hay un poquito más, me parece. 3 o 4 millones de personas que no nos escuchan, así que quédate tranquila. Bueno. Ese lo robé de algún lado. ¿Cómo? Ese chiste lo robé de algún lado. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá en la radio. Gracias por la presentación. Porque te fue un poco en la mano, pero gracias. Siempre hay que ampliar un poquito. Vos sabés que siempre hay que chamullar un poquito. Contame, ¿cómo viene toda esta expectativa después de haber pasado por tantos escenarios y de pronto tener que cortar todo esto por el tema de la pandemia? ¿Cómo lo sentiste? Y mira, la verdad que fue bastante difícil porque justo cuando fue que empezó el tema de la cuarentena, yo estaba en un elenco y estábamos a full con funciones y teníamos un montón de cosas planeadas y nada, se cortó todo de un día para el otro. ¿Cuántos elencos tuviste que dejar en esta pandemia? Sé que fueron más de uno. Mira, yo cuando fue lo de la pandemia, yo estaba en un elenco que se llama La Garufa. Y estábamos haciendo el Conventillo de la Paloma y estábamos a full, estábamos en el mejor momento y tuvimos que digamos cancelar todo. ¿Seguiste actuando? Comentale a la gente porque la gente no te conoce. ¿Cómo seguiste después de esta pandemia? Que no pudiste hacerlo en escenarios, pero sí los hiciste por las redes sociales. Sí, bueno, lo que hice fue empezar a hacer vivos, inventé un personaje que es una tarotista, que es una jubilada, que bueno, es autodidacta. Ella inventó un mazo de cartas que es para las amas de casa y bueno, habla con el universo, está un poco loca, ¿viste? Y se llama Clarita la tarotista y bueno, nada, empecé con esos vivos y nada, los viernes, así que estoy con eso, ¿viste? Porque no se puede otra cosa. Bueno, ahora se empezó a flexibilizar un poco con aforo y demás, pero yo igual sigo con los vivos. ¿Seguís estando con el elenco? Y mira, el elenco, digamos que cada uno anda haciendo sus proyectos, o sea, tiene sus proyectos aparte. La verdad que no se siguió con el elenco. Yo tengo fe que en algún momento vamos a resurgir de las cenizas, ¿viste? La fe nunca se pierde. Vos convocaste al elenco de La Garufa, el elenco te convocó a vos. ¿Cómo fue la unión de esa... de esa conformación, mejor dicho? Y la verdad que el elenco este está formado por digamos, actores que hace 10 años atrás, con los cuales yo hice una obra de teatro que era justamente el Conventillo de la Paloma, Y bueno, quedó la unión esa, el contacto ese, ¿viste? Pasaron unos 10 años y bueno, una de las chicas que estuvo en el Comentario de la Paloma hace 10 años, se le ocurrió volver a juntar al grupo, volver a hacer la obra. Y bueno, me convocaron ellas, digamos, las directoras. Había dos directoras y bueno, me llamaron y yo obviamente le dije que sí, porque bueno, me encanta lo que es actuar, me encanta el teatro, ¿viste? Al que le gusta, no lo duda. ¿Hace cuánto que estás estudiando teatro o haciendo teatro? Y yo arranqué en el 2005, 2006, si no recuerdo. Tenía unos 23 años, calculo. Y arranqué con un taller de 3 años. Después del taller formamos un elenco independiente. Y empezamos a hacer obras por acá, por Berazategui, Quilmes, Zona Sur. Bueno, estuvimos en Capital también. Y la verdad que desde ese momento hubo por ahí épocas que, bueno, no estuve por temas de trabajo, de estudio y demás, pero es el teatro es como una pasión que uno no la deja nunca. De todos los personajes que hiciste, ¿cuál es el que más te gusta? El que más me gusta es un personaje que era una parodia de Igor. ¿Cómo? No, te estábamos escuchando, no. es una parodia de Igor que tuve que hacer, que se llamaba Igo, que no tenía letra y nada, me encantaba porque me tenía que disfrazar, ponerme un montón de pintura, me pintaba hasta los dientes, me acuerdo, y me acuerdo que empezaba, era la primera que entraba, y entraba gritando, con un candelabro, ¿viste? Y estaba muy bueno, yo ese lo disfruté un montón. O sea, empezaste como Araceli González, con un papel mudo. Sí, con un papel mudo. Eso era lo mejor, porque no tenías que aprenderte letra ni nada. No como otros que no se acordaban la letra y empezaban a tirar cualquier cosa. Sí, había un compañero justamente que nunca se acordaba la letra, pero mandaba fruta. Totalmente. Era improvisación del momento. Era improvisación, sí. No, pero igual la zafaba bastante, te digo. Si yo lo hubiera hecho por ahí, no me salía. No, yo jamás te reté por eso. ¿Me retan a mí? Jamás te reté por eso. Ese es Juan. Bueno. Porque... Buenas noches, Andrea, ¿no? Andrea. Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo te conozco por Pispireta. Bien. Yo te conozco por Pispireta. Soy amigo de Robert y he mirado los vivos. Ay, gracias. Te felicito por lo que haces, me gusta. Yo te quería hacer una pregunta, porque a mí a veces me pasa cuando hago algún personaje. Yo no soy actor, pero a veces hago personajes. ¿No te pasa que el personaje es una faceta tuya que está encubierta dentro de tu persona? Y pasa, puede pasar. Puede ser que vos encuentres algo del personaje en vos. Y está bueno porque eso lo puedes usar. Uh-huh. Está bien. No es malo, digamos. No. A mí lo que me pasa por ahí es, cuando hago un personaje, es que el personaje es una faceta mía que no puedo sacar a la luz por un montón de cuestiones laborales y de moralidad, ¿no? Se podría decir, ¿no, Robert? Sí. Bien, vi que está haciendo un personaje de Clarita, la tarotista. Justo le podemos preguntar capaz lo de la foto que te mostré recién, ¿no? podría ser, mirá. Mirá, ¿sabés qué me pasó? En casa me aparece un montón de monedas en la esquina de la persiana de la ventana que da afuera, ¿viste? Entre la reja y la ventana. Pero un montón de monedas, pero no monedas solamente de un peso, monedas de un peso, de 10, de 5. Y hace como una semana que nadie las toca, loco. ¿Qué será, una brujería? Y puede ser que probablemente tengas duendes. Yo no lo descartaría. P- ¿Posta? ¿Me decís? ¿Vos sabés que yo tengo una costumbre? Sí, sí. Que pateo las monedas abajo de los sillones y digo, esto es para los duendes. Ah, ¿y viste? ¿Vos algo presentís? ¿Será eso, boludo? No sé, pero decirle que te dejen billetes, algún dólar al menos. Claro, les voy a empezar a pedir cosas. Decirle, mira, las monedas están devaluadas, tirar algo mejor. Vos sabés que mi vieja me reta porque yo pateo las monedas para abajo de la cama. Cuando voy, se me cae una moneda, la pateo abajo de la cama y digo, dejalo que para los duendes. Ya se la van a llevar. Y mi vieja me dice, ¿estás loco? Dejala ahí a la moneda. Y tiene, pues, no se me ocurrió eso. Claro, y vos fijate, viste, por ahí te desaparecen cosas o te aparecen cosas en otro lugar. Y bueno, esos son los duendes. Mirá vos. Yo te digo que... Es creer o reventar igual, ¿eh? Igual en la película de Eurovisión, no sé si la vieron. Sí. ¿La viste vos, Andrea? ¿Cuál? ¿Qué película? Eurovisión. La historia de... No sé. De... Fire Saga era el grupo. Es una película cómica. Es una película cómica. Vi. Si podés mirarla en Netflix te vas a reír mucho. Y la chica le pide a los duendes y le lleva cosas a los duendes. Y al final terminan cantando en el ¿cómo es? En el torneo más importante de Europa de cantantes. Sería más o menos como el Canta Quilmes pero de Europa. Claro. Ahí está, ¿ves? Ahí está. ¿Ella no canta? ¿Te gustaría cantar? Mirá, yo la verdad... Lisandro está haciendo un concurso de canto que va a salir... ¿Cuándo arranca? Y arranca en agosto. Arranca en agosto en Inc., acá en Quilmes. Mirá, yo... Una de las cosas que más vergüenza me da es cantar. Yo te actúo, no tengo drama, pero no me hagas cantar. No, me muero de vergüenza. No, creo que no tengo buena voz. Así que no, fue como algo que nunca quise, viste, como desarrollar. Por ahí debería, pero la verdad que no es lo mío. Yo siempre te voy a cantar como un personaje, pero nunca en tu voz. Igual te digo que tiene muy buenos cantos. Bueno, estamos hablando de la gola. Por favor, no hables de esas cosas porque viene el viejo. ¿Por qué? Perdón, discúlpeme. Hola, buenas noches. Te lo presento. El señor es un sexólogo acá en la mesa. Se llama Carlos, ¿sí?, Concharrey. Buenas noches. Qué lindo tenerte en el programa. ¿Hablaron de cantos? Sí, yo justamente había dicho que ella cantaba muy bien. Tiene muy buenos cantos. No entendí otra cosa. Perdón, entendí otra cosa. Estaba colgado. Yo estaba, viste, con el tema del asadito, la picada, estaba distraído. ¿Cómo te va, querida? Me estaba escuchando todo lo que estaban hablando acá con mi amigo Robertito Cuevas y Lisandro. Así que haces varios personajes, me gusta eso. Gracias. Escuché uno que se llama Pispireta, ¿por algo en especial? No, ese no es un personaje, digamos, es... Un nombre, si se quiere, de artista, pongámosle. En un momento mi cuenta tenía mi nombre y me parecía como muy formal. Y dije, bueno, voy a poner un nombre que me represente. Soy un poco aspispireta, soy un poco así revoltosa, divertida, qué sé yo. Me gusta. Y bueno, nada, sentía que me representaba y me parecía más divertido. Bien. Escuchame una cuestión, vos que sos artista y sos actriz. El cuatro se ríe por la forma que yo hablo, ¿viste? De hecho me cargan, porque yo tengo problemas. Yo soy un hombre grande, ¿viste? Y tengo problemas en la dentadura. Y se ríen porque, ¿viste? A veces se me traba, ¿viste? La dentadura y se ríen ellos. Son malos conmigo. Qué pero malo. Bueno, pero bueno, ¿viste? Ya le voy a mandar un par de duendes a la casa. Un par de duendes diabólicos. ¿Qué te iba a decir? Tengo una pregunta. A la hora del amor, ¿también sos un poquito así actriz o no? Lo que va y lo que no va. Ya que estamos hablando, no. Yo soy sexólogo, ¿viste? Siempre traigo las preguntas para el lado de la sexología, ¿viste? Claro, no, está bien, está perfecto. No, yo en el amor soy yo misma, digamos. Me parece que no está bueno actuar nada, digamos. La actuación es para arriba del escenario y nada más. Muy bien. No sé si responde a lo que me preguntás. Sí, no, porque hay chicas que... Que fingen. Sí, suelen fingir, sí. Sí, aparte que uno, el hombre, se da cuenta, ¿viste? Se da cuenta también. Cuando fingen, ¿viste? Porque dicen, no es para tanto, tampoco para tanto. No. Totalmente. Seguramente vos debes tener amigas, ¿viste? Y seguro se hablan de esos temas. No sé cómo es el tema de las mujeres. ¿Cómo es el tema de las mujeres? ¿Hablan mucho de sexo o no? Es una buena pregunta. Y sí, hablamos. Pero cuentan esas cosas. Por ejemplo, nosotros con los pibes, ¿viste? Hablamos siempre. Y nos contamos cosas, pero no, o sea, no. A ver. Ninguno de los hombres puede fingir un orgasmo, ninguno. Pero no sé si las mujeres hablan y dicen, sí, yo tuve que fingir para que este me deje joder, una cosa así, no sé. Mirá, depende la complicidad que tengas con tus amigas, pero sí, puede pasar que sí. Puede pasar que sí se haga ese tipo de comentarios. Y a mí me ha pasado de tener amigas que eran así y otras amigas que no te contaban nada de lo que hacían en la cama, digamos. Claro, que eran bastante reservadas. Sí, podemos hablar de esos temas. Mira, bueno, es bueno saberlo, ¿viste? Porque a veces pasa. Exacto. Hablando de tu profesión, ¿qué personaje te gustaría hacer que no hiciste? ¿Y qué personaje dice, este lo hice y no lo volveré a hacer nunca más? Me gustaría ser un personaje de malo. Malo. Carolina Zampini. ¿Te gustaría ser la mala de Marimar? Esa la que le pegaba la lisiada, que no me acuerdo que el nombre, ¿cómo era? Soraya. Soraya sí, Montegrosso. Sí, algo bien mal así, me parece... Pero esa era María del Barrio. Aparte me parece genial. ¿María del Barrio era? Sí. Uy, bueno, me equivoqué, boludo. Marimar era el del perrito que le gusta a Juan. Y güey le dice, sí, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Pulgoso. Ya nos fuimos a Marimar. Mirá hasta dónde está. A mí me gustaban dos malas de telenovela. Me gustaba Soraya. ¿Y sabes qué me gustó haciendo de mala? Una actriz argentina que se llama Carolina Zampini, que en paz de coraje, ajá, que en paz de coraje hizo de lisiadita. No sé si te acordás. Sí, tuvo mucho quilombo. ¿Por qué? Porque no podía tener pareja, porque todo el mundo le escapaba porque pensaba que era mala. Toda la vida hizo papeles mala. Sí, ¿sabes? Sí, era jodida. Por eso después empezó a hacer papeles más buenos y estuvo con Estebanés en Camino al Amor y todas esas claro. cosas. O sea, así que esta es de verdad, actriz de verdad, ya te digo, yo te traje la posta, es una de las mejores actrices de Zona Sur. Bien. ¿O no? ¿No es así? Podríamos hacer algo en Instagram, podríamos actuar algo con los chicos de la radio y esa, hacer algo como para Instagram, ¿viste? Y después subirlo. ¿Una improvisación? ¿Te animarías? Sí, estaría bueno hacer algo, estaría bueno, sí. Como haciendo un capítulo, ¿viste? Así, una cosa así. ¿Un claro, una, tipo una novela, mini novela, una serie. Y la subimos para Instagram. Y la subimos, sí. ¿Qué papel te gustaría hacer así de la mala, la que envenena al perro para que sufra? Sí, estaría bueno. Verdad que sí me gustaría experimentarlo. La verdad que nunca lo hice y... Ya me guardan ese papel para mí. Nosotros, vos sabés que teníamos, viste, pensado hacer una radionovela que todavía quedó en el freezer eso. Sí, está congelada. Está congelada todavía. Pues tenemos algunas trabas, viste, porque... viste que con esto de la violencia de género y todas esas cosas, que las mujeres están un poco... susceptibles con eso, no se puede ni siquiera hacer humor con eso, nada, ¿viste? Y nosotros íbamos a hacer una radionovela que se iba a llamar La Gorda de Nadie. La Gorda de Nadie, que le iba a protagonizar Roberto, iba a ser La Gorda de Nadie. Yo iba a ser el viejo, el dueño de la empresa, y después otro de los chicos iba a ser el niño adinerado que conquistaba a la gorda. Claro, una novela, bien novela. Bien novela, viste. Ah, si la hacemos, la hacemos completa. Bien el viejo, bien jodido, bien garca, viste, que abusa sexualmente de la gorda. No, no carnalmente, pero sí, hace, tiene muchos abusos. Pues la gorda es media fiestera también, viste. Ya la cara la vende. ¿Cómo? ¿Viste? No escuché. Que la gorda es media fiestera en el personaje, ¿no? Le gusta jugar a los puntas, tres puntas, viste, el padre, el hijo, viste, todo por el Espíritu Santo. Cada todo por separado es media torranta la gorda. Pero estamos viendo, viste, lo vamos a alargar en cualquier momento cuando Juancito, viste, que hoy no vino el capitán, diga, viste, él quedó en hacer el libreto. Sí. Porque cuando yo dije que había que improvisar, porque a mí me gusta todo lo improvisado, viste, no me gusta mucho el libreto. Y me dijeron, no se puede hacer, tiene que haber un libreto, que esto, que el otro. Bueno, hagan un libreto, dije. Y bueno, todavía estamos esperando. Cosas que pasan. Bueno, ojalá que se concrete. Sí, bueno, ya tenemos una actriz para... Podríamos meter un personaje, pero sí. Lo que pasa es que ella, me parece que ella se expresa más con lo visual, no con el audio. ¿Puede ser? ¿O me equivoco? ¿Cómo? Te expresás más con lo gesticular, con lo corporal, más que con lo hablado. Yo creo que uno está más acostumbrado, me parece, a lo visual, y más ahora con el tema de las redes sociales. Pero bueno, yo creo que en lo auditivo, me parece que también, no sé, es algo que se puede aprender también. A ver, estábamos hablando justamente que esta es la Semana de la Dulzura. ¿Alguna vez te regalaron un chocolate y dijeron, me corresponde un beso? Y dijiste, a este no le di un beso en la fucking vida. Y tuviste que remarla como actriz diciendo cualquier cosa. ¿Qué excusa pones? Mirá, me pasó una vez, tendría, que no sé, unos 18, 17 años, y me vino a traer el diario, venía todos los domingos un chico a traer el diario a mi casa, y justo fue la Semana de la Dulzura, y me dio el diario, me acuerdo, y me dio un chocolate, y me dijo que era para mí, y yo le cerré la puerta en la cara. Está muy bien. Pero porque me puse tan nerviosa, porque no me lo esperaba, creo que nunca me habían dado un chocolate el día de la dulzura, y después me quedé mal, dije, pobre chico, pero un gracias, aunque sea. ¿Y después cuando lo viste? Renunció después. O sea, no pudiste pedirle perdón, no le diste el beso, ni nada. Nada, o sea, le cerré la puerta, me quedé fría y le cerré la puerta. Y después, bueno, me enteré que no, si el chico, que había renunciado porque no lo vi más. Si el chico está escuchando el programa, podría comunicarse. Al 1164-00-7047, bueno, o bajándose la aplicación de Radio Box. Si está escuchando, le pido perdón, porque claro, me puse muy nerviosa, la intención. A ver, ponete en el papel de el personaje de Andrea. Del otro lado está esta persona escuchando diciendo, soy yo, le llevé el diario, le llevé el chocolate, me quedé sin un peso para comprarle el chocolate y me cerró la puerta en la cara. Vos, ¿cómo le pedirías perdón? Y le pediría perdón como... Le pediría perdón a una persona a otra que no conoce, o sea... Está del otro lado con el corazón roto, llorando, escuchando tu voz. Dice, esa voz la conozco. Por esa voz derretía todos los domingos cuando le llevaba el diario. Me levantaba temprano para llevarle el diario a esta persona. No, que lo siento en el alma, que no era la intención de que se sintiera mal, porque me imagino que se habrá sentido re mal. Yo también me sentí mal, pero bueno. No me lo digas a mí, decíselo a él. Perdóname, lo siento en el alma. Así que, perdón. Qué simplicidad de palabras que tenés. ¿Cómo? Qué simplicidad de palabra que tenés, me encanta. Y bueno, pero y no es más que eso, más que pedirle perdón. Decirle, yo creo que ni se debe acordar igual. Decirle, al menos estaba bueno el chocolate. Traumó, ¿viste? Vos sabés que yo tengo así muy presente, un día estaba en la escuela y nunca me lo pude olvidar, ¿viste? Las cosas esas los hombres no se las olvidan. A mí, ¿sabés qué me pasó, gordo? A ver. Te cuento, Andreita. Pues sabés que yo estaba enamorado de una chica, muy enamorado, ¿viste? En la primaria. Y pasamos a secundaria, ¿viste? Y le escribí una cartita diciendo, Bueno, viste que linda, que Big Bang, viste que a mí me gustaba, que estaba enamorado de hace mucho tiempo, que Big Bang. Y vos sabés que justo vino una más grande, y yo era facherito, viste, me dice, nos vemos en la esquina, me dice. Y yo le digo, no nos vemos, que... Y yo también estaba dando mis primeros pasos, viste. Y vos sabés que los pibes empezaron a cargar, me empezaron a decir, gordo, que tiene miedo, que... Bueno, voy, dije. Justo me agarra la grande esta, me pega una sacudida, me agarra, me da unos besos, me dejó medio así como el de alguien, viste, uno. Y justo me doy vuelta y estaba la piba que me gustaba toda la primaria mirándome. No. No me lo olvido más, no me dio nunca más bola, olvídate. No hay chocolate, no hay toblerón. No, me miró así y me hizo con la cartita. ¿Y esto qué es? Tac, y me la tiró a la cartita. Todavía la tengo guardada. ¿Alguna vez te mandaron una cartita de amor? ¿André? Hola, sí. ¿Alguna vez te mandaron una cartita así de amor? Cartita de amor, no. ¿Y qué te mandaron? Que, claro, dije, cartita de amor, no, algo te mandaron, una carta de documento, ¿qué te mandaron? No, por suerte tampoco no, pero carta de amor, la verdad que no. Igual no soy muy romántica yo, te digo. Sí, ya lo sé, pero el público no lo sabe. No lo sabe. Bien, no sos muy romántica. ¿A qué te referís con eso? ¿Podemos explayar ahí o no? ¿Cómo? Pregunte. ¿Podemos explayar o no? ¿Qué cosa? Que no sos muy romántico. No sos muy romántico. ¿Qué quiere decir? Sí, no. O sea, no sé, ¿cómo hay que hacer para conquistar la Andrea, por ejemplo? ¿Qué cosas hay que porque, viste, ya decís que romántica no sos, entonces si ponete, te cae un pibe con un ramo de flores y te dice un poema, decís, eso es un pelotudo, lo saco cagando. Claro, o sea, ya sabemos que el chocolate... No, el no chocolate... diría eso, pero es una buena pregunta que yo también me la hago a mí misma. Mira, la verdad es que sí, no soy romántica, no me gustan las películas románticas, ni la cosa muy melosa. Por ahí soy más, no sé, de que la otra persona sea divertida, que sea compañera, no sé, de... que se interese porque lo que a mí me interesa, más por otro lado, ¿viste? No, por ahí con que venga con las flores y las serenatas, salgo corriendo si me llega a pasar eso. Por ejemplo, que a vos te seduce más que el flaco te invite a ver, por ejemplo, no sé, Black Widow ahora y te invite un choripán y una birrita. Estaba por decir lo mismo. En alguna parrilla así de la zona, por ejemplo. Claro. No sé, o sea, ya sabemos que el chocolate no funciona, pero el choripán normal, y la cerveza va. Tampoco una parrilla. Loco, no debes que la parrilla, alto asado. No, hay que ver que parrilla también. Claro. Hay que ver que parrilla. Bueno, si se invitan a un, no sé, Siga la Vaca en Puerto Madero, no es para despreciar tampoco. Claro. No sé, digo yo, que eso yo no sé. ¿A dónde te tendrían que llevar? Como para decir... ¿Cómo? ¿A dónde te tendrían que llevar como para decir, acá me enamoraría? Sabemos que un carrito en la costanera no. Y, no sé, por ejemplo, ver una obra de teatro... ir a bailar. Dirigida por Mario Marín. Algo más activo, ¿me entendés? No sé. Bien. No es la mujer tradicional que se conmueve con un ramito de flores y una cajita de bombones, por ejemplo. No, la verdad que no. Yo creo que el diario ya se dio cuenta. Yo creo que el día de ayer tuvo un trauma psicológico, ese pibe no se recuperó más. Creo que está laburando, no sé, está laburando. Pero dice que no quiere tener contacto con mujeres de ningún tipo. Creo que todavía se está operando la nariz, porque se cerró la puerta en la cara. Claro, andás a ver cómo quedó ese pibe en la nariz. No, igual me encantó la reacción, ¿eh? Sí. Fue re romántica esa reacción. ¿Y dónde? Escúchame, vos que contame así, ¿cuál sería tu sueño? Como actriz, ¿no? Como tu sueño a nivel actoral. Profesional, ¿no? A nivel personal, ¿no? Y mira, me gustaría realmente poder hacer la carrera bien, porque bueno, yo lo que tengo es hice un taller, hice otros cursos y bueno, tengo la escuela de los elencos independientes que estuve, pero nunca hice una carrera, bien carrera de actuación. Entonces me gustaría hacer la carrera y, ¿por qué no? No sé, actuar en el San Martín. Bien. ¿De los elencos qué pasaste? ¿Con cuál de todos te quedas? Y de los elencos me quedo con un elenco que estuve al principio que se llamaba La Pesadilla de Eliana. Creo que fue ahí. Lo disfruté un montón. La verdad que no solo por todo lo que hicimos en cuanto a lo que es actuación, sino por el grupo humano que se había formado. La verdad que yo lo disfrutaba, era como una fiesta, cada función, cada ensayo. La verdad que fue lo que más disfruté. Sí, no, la verdad es un elenco excelente. Yo creo que uno de los personajes de ahí era muy bueno. ¿Lo decís por vos? No, yo lo digo en general. No, yo jamás hablaría de mí. Jamás. Sabemos que te gusta la actuación. Me encantaría que me digas, en este momento, hay un actor o actriz que me digas, este me encanta cómo actúa, y uno que ya sé cuál me vas a decir, que me digas, no puedo creer que esta persona está actuando. Claro. La segunda ya sé la respuesta, la primera no. Mirá. ¿Cómo? La segunda ya sé cuál me vas a decir. Mira, hay una actriz que me gusta mucho cómo actúa, que es Erika Rivas. Me parece excelente todo lo que hace. Bueno, le sigue Florencia Peña también, que me gusta mucho la parte cómica. Y quien no me gusta cómo actúa, sí, lo sé, y que gracias a Dios no actúa por ahora, es, bueno, Estebanés. Que a mí tampoco. Gracias a Dios. Sí, se retiró. Acá el pulpo me está diciendo, y es verdad, se retiró de la actuación. Gracias a Dios. Lo bien que le va a hacer a la actuación, por Dios. De hecho, yo cuando leí esa nota me acordé patentemente de vos. No. Re mala, pero... Lo peor que lo vi hacer, no sé si coincidimos con Andreita, cuando hizo de guardaespalda con Laporte. Oh, sí. Cuando hizo de guardaespalda con Laporte, la escena en la biblioteca. No puede ser. No la vi, pero... Que estaba con la Zampini. Justamente. Buscala, por favor, buscala en YouTube. Escena Estebanés y Laporte peleando haciendo de guardaespaldas. No, lo voy a buscar. Es muy fuerte eso. Laporte haciéndose el ninja con un cuchillo. O sea, ¿qué era? ¿Qué era un gaucho? Era el gaucho de las pompas. Y el otro de traje, no, impresentables. ¿Qué actor favorito tenés? ¿Hay alguna actriz que vos digas, esta es la actriz que a mí más me gusta, que quiero seguir sus pasos, que es mi referente? La que más me gusta es Erika Rivas. Sí, volvimos a la pregunta, sí. Bueno, pero pobre, no importa. No la escuché, boludo. Sí, no. Erika, ya lo había dicho. Erika Rivas es la que actúa en Casado con Hijos. La que es de María Elena. María Elena, en Fujineko. Exactamente. Ah, me encanta ese personaje, me encanta. No lo escuché, qué boludo. Perdón. Mala mía, lo que pasa es que estoy viendo acá unas cositas que estoy adelantando el trabajo, digamos. No importa, por mí no hay drama. Bueno, y entonces, ¿el actor que no te gusta cuál es? No. Bueno. Lo tuyo sí es Alzheimer, me parece. No sea mala. Dijiste que estás haciendo video los viernes. ¿Mañana vas a salir? Mañana voy a salir. ¿Me llevas? Hoy estuve preparando ya los últimos detalles y mañana es un día de fiesta para mí, porque Los Vivos es como una función también. Es como... Una función desde casa. No estás en el... ¿Cómo? Una función desde casa. Claro, claro. Porque uno tiene el mismo nervio que tiene cuando va a salir de escena, los preparativos. Hay un mínimo de cosas que se preparan a pesar de que, bueno, improviso bastante. Así que es como una función. Lo eché al viejo, por la pregunta que hice. Lo eché al viejo. Discúlpame, te hago una pregunta. No, pobre. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu actriz favorita? <La mentira. risa> Fue muy bueno. ¿Te gustaría hacer un unipersonal? ¿Hacer algo tipo stand-up? ¿Hacer algo sola? ¿O necesitas sí o sí tener un partener? ¿Cómo? ¿O necesitas sí o sí tener un partener? La verdad que nunca hice así un, como decís vos, un unipersonal. Creo que trabajándolo se puede hacer, pero no es como algo que añoro, de que digo, uy, quiero hacer un unipersonal, un show de stand-up. No sé, me gusta más por ahí, sí, conectarme con otros, ¿viste? Que es, porque aparte están buenos los ensayos, ¿viste? Entonces como que, no, por ahí no sería algo que quisiera. Buenísimo. Bueno, la última pregunta. ¿Dónde te podemos ver mañana? Bueno, mañana 8:30 lo pueden ver en vivo desde mi Instagram, que es @pispireta_. O sea, bien, es, son tres arroba, guión bajo. Es lo que iba a resaltar, bien. ¿Cómo? Es lo que iba a resaltar, son tres guión bajos. Son tres guión bajos, sí, porque ya había otras pispiretas, ¿viste? Y bueno, yo quería pispireta y le puse tres guión bajos con tal de poder usar el nombre. Hay muchas pispiretas. Sí, parece. Totalmente. En las redes sociales hay muchas. Y aparte de esa cuenta, ¿tenés alguna otra cuenta donde te podemos ver? ¿La cuenta de Facebook? No, Facebook no. La verdad que por ahora solamente estoy con Instagram. Nos parece que está bueno, así que vamos a seguir con Instagram. Buenísimo, entonces espero verte mañana y vamos a ver con qué nos depara Clarita. Y vamos a ver. Yo quiero que Clarita hable de los duendes. Podría hablar de los duendes. ¿Podrías? Y estaría bueno. Bueno, vamos a ver si mañana nos desasna de algunas dudas de los duendes para todo el público. Sí. Bueno, véanlo, mañana va a cantar Clarita, a pesar de que yo no soy, no es lo mío el canto, pero bueno, ella va a cantar. Una pregunta. Va a tirar las cartas, salí en el público, así que... Yo estaba escuchando al Doc que hablaba con vos, y vos decías que cantabas con tus personajes. Sí. Yo creo que te vendría muy bien el concurso para cuando vos hagas los personajes... cantar, porque los jurados que hay son profes de canto y los coachean ahí en el mismo concurso. No hay eliminación en el concurso. Se empieza el concurso, la primer gala, y se termina la gala 11, que sería la gala de presentación. 10 galas con puntaje. Los mejores 4 puntajes pasan a la final, pero no hay eliminación y todos tienen un premio. O sea que... No, ah, bueno. Sí, no es un concurso, viste, que te exponga a que vos digas, bueno, la pasé mal porque el jurado me trató mal o porque me pusieron un cero. La realidad es que los puntajes solamente los manejo yo. Hay una tabla de posiciones. Yo a cada uno de los participantes que me pide que le diga qué puntaje sacó, se lo digo. Si no, lo mantengo en secreto porque las planillas van firmadas por los jurados y no se pueden hacer ni tachaduras ni enmiendas, nada que pueda, como es que se dice, prestarse a confusión. Pero más que nada es generar un lugar para que los artistas puedan cantar y mejorar. Así que bueno, estás más que invitada para participar, bueno. si querés mejorar la parte actoral, porque seguramente yo pensaba mientras que vos hablabas con el doctor, viste, decía, si le toca hacer una obra de teatro, el concurso de canto le puede sumar. Siempre. Paramos, y sí, está bueno, me gustó lo que me contaste, así que lo voy a tener en cuenta, bastante en cuenta. El tema es que yo tengo un problemita, que yo empiezo a cantar normal y después termino actuando, no sé cómo explicarlo. Pero eso no va a haber problema, porque eso... Empiezo a cantar y la mina empieza a actuar, o sea, como que te personifico lo que canto, soy un desastre. Bueno, pero eso no está tan mal, ¿eh? Te digo porque yo soy cantante y, por ejemplo, yo interpreto más de lo que canto. No está tan mal eso, ¿eh? No creas que está malo eso. Pero no tan mal. Está mal, pero no tan mal. Está mal, como dice el filósofo y querido erudito Guido Casca. Está mal, pero no está tan mal. Y en un show de stand-up o en un show de un unipersonal, el cantar está bueno. Te suma un montón. Y suma. Así que bueno, el Doc, no sé si quiere decir algo el Doc. ¿Doc quiere hacer una última pregunta? Sí, bueno, nada, saludarla. Hola. Hola, ¿sí me escuchás? A mí siempre tienes problemas cuando me hablo yo justo. No sé por qué. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Nos escuchás ahí? Hola. Sí. Ahí está, bueno. Bueno, querida, gracias por todas las preguntas contestadas, te agradezco todo. La buena onda que tuviste, así que te dejo acá con Robertito y con Lisandro. Te mando un besito grande. Si tenés alguna amiguita para presentar cuando vayas al concurso, alguna otra era que el doctor, viste, Carlos está soltero, está bien dispuesto siempre, así que cualquier cosa avísame. Bueno, gracias, chau. Bueno, André, te agradecemos por la comunicación, por habernos bancado, por haber estado del otro lado. Por habernos soportado, más que nada. Por haberlo soportado al doctor, que es un hincha coco. El doctor está no, gracias a ustedes por este ratito. La verdad que la pasé muy bien. Y no, más yo les tengo que agradecer a ustedes, en realidad. A mí me encanta la radio y siempre que puedo, creo que es la segunda vez que estoy en vivo en la radio, así que les agradezco yo a ustedes. Bueno, un día la vamos a traer de invitada. Totalmente. Un día que se pueda, bueno. Que pase todo esto, obviamente estás más que invitada. Dale, así buenísimo. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Te veo mañana. ¿Mañana qué hora es? Volvemos a... Mañana 8:30. 8:30 en @pispireta_... Muy bien. Sí, exactamente. Bueno, y la última pregunta. ¿Cuál es tu actriz favorita? Gracias por la comunicación. Ay, nos vemos. Nos estamos viendo. Muchas gracias por la comunicación. Un beso a todos. Chao. Bueno, Robert, llegamos al final del programa. Pudimos, viste. ¿Viste que pudimos? Nosotros le ponemos acá el pecho a todo esto. El pecho, olvídate. ¿O no? ¿Le ponemos los pechos? Ay. Arde, papi. Lisa, ¿tenías a alguien que saludar? Bueno, a la Betty. Siempre sabes que saludo a la Betty. A Vicu, a Marta de Varela. Uy, no te olvides de Vicu. No, Vicu siempre allá arriba. A toda la gente que nos escucha, agradecer a Damiancito y a Maricel, siempre el trato con nosotros es desde primera. A Juan que lo extrañamos, a Lea que lo extrañamos, y bueno, a mi novia también que está escuchando, que me está esperando. Así que le mando un fuerte... Cucurro. Le mando un fuerte abrazo y un beso, que ahora dentro de un rato se lo voy a dar. Muy bien. Bueno, yo quiero saludarte a vos por haber estado acá, haciéndome el aguante. Perdón. ¿Qué hora es? ¿Ya son las 12? Sí. No, es este... No, es mañana. Ah, mañana. Por eso lo saludamos por antes. Está muy bien. Claro, muy bien. No decimos nada, entonces. No. Saludar, bueno, a mi viejo que siempre me aguanta, que siempre está del otro lado, a Betty que siempre nos hace el aguante, al Pulpo, a Maricel, a Claudia, bueno, a los chicos que no pudieron estar, pero bueno, lo vamos a esperar el jueves que viene. El martes que viene los esperamos en el vivo de Instagram. Y bueno, un saludo especial también a Agustín, que mandó mensajes hoy, a Vicu, y en especial a Marisol, que el 3 cumple años, y bueno, no le vamos a festejar, no le vamos a decir nada, porque es de mala suerte. No decimos nada. Pero bueno, bueno, te mando un saludo gigante. Vamos a estar atentos para saludarla por las redes sociales. Exactamente. Y que nada, me traiga los zafiros de Paula. Y eso, no te olvides, 2 zafiros de Paula. Y bueno, chicos, muchas gracias a la gente que está del otro lado escuchándonos. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Noches Informales. Y nos vamos terminando el programa con el tema clásico. ¿Vamos cantándolo? Olvídate, amigo. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos. Nos vemos el jueves que viene con todo el equipo. En Noches. Y el capitán. Somos payasos, no ponemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves. Estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado. Hay gente loca en todos lados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos jueves de 21 a 0 horas. Las noches de Vox son informales. Sí, Noches Informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches Informales. Todos los jueves en Vox FM. Noches Informales.